Bueno, venga, vamos sentándonos y empezando, que hoy hay programa largo. Bienvenidos a Podcastizo, el podcast de Madrid. Qué bonita noche hace, ¿verdad, Mayra Alminar? Pues sí, la verdad es que hace una noche deliciosa. Cualquiera diría que es una noche de noviembre, de finales de noviembre en Madrid, que ya parece que se nos ha echado la Navidad encima. Tenemos unas vistas desde aquí de, no vamos a decir qué avenida, pero una avenida de Madrid bastante castiza. Bueno, profesor Balnadú, ¿por qué no concretar? Bueno, estamos... Es preferible guardar el misterio, ¿no? En la... Eso. En esa avenida que acabo de decir. Sara Black, ¿qué te parece la noche que tenemos? Muy buenas noches, es un día estupendo, disfrutamos de la noche de Madrid, las luces, el sonido, y nos introduce en el tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a tratar hoy, que es un tema bastante curioso. No es, en realidad es un tema y ningún tema, es hablar un poco, bueno, como casi siempre hemos hecho hasta ahora en nuestros programas, que es hablar de lo que nos va apeteciendo hablar, que yo creo que es una cosa que se hace en todos los podcasts, en realidad, porque esto lo hacemos para disfrutar, no para que, no sé, no tenemos intención de hacer ningún programa de radio oficial. Y es bonito, yo creo, el tema que tenemos hoy, porque vamos a hablar de cosas curiosas de Madrid, cosas con encanto, lugares que nos gustan de Madrid, que significan algo especial para nosotros. Y además tenemos un nuevo contertulio que presentamos en el programa de hoy, o sea, que hace su debut en nuestro podcastizo, que es Vador. Buenas noches, Vador. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, parece que me han llamado para hablar de un tema que debo ser un experto. Bueno, desde luego hoy me he mojado mucho en este tema. Así que vengo preparado. Vador es un experto en muchos temas, me consta. Sobre todo en temas artístico, literario, teatrales, cine, series, en fin. Vamos, es un pozo de sabiduría, así que es un fichaje excelente para nuestro podcastizo. Y bueno, ¿qué te parece el tema de hoy? El tema que en realidad es un tema un poco difuso, porque es hablar de cosas que a nosotros nos gustan, de rincones, de... No importa si es una calle, si es un local, si es una vista, si es un... no sé, un barrio, lo que sea, pero algo que nos llame la atención, que nos atraiga, que nos guste de Madrid, como habrá mucha gente de los que nos oiga que tendrá sus propios lugares, ¿no? Pero muchos coincidirán con los que salgan esta noche aquí durante nuestra charla, y otros, pues a lo mejor nadie los conoce, y con esto conseguimos que alguien vaya a algún sitio nuevo para él. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece inspirador el tema? Pues sí, yo creo que es principalmente la base de estas... programas, estas experiencias, el compartir las experiencias es precisamente eso, conocer lugares, zonas, locales que puedan motivar el gusto de la gente, ¿no? Y compartirlo. Pues he visto esto, he vivido aquí unas experiencias. Hombre, está entrando por la puerta Quique Vera, llega un poco, ¿qué te pasa, Quique? Vienes un poco agobiado, ¿no? No, o sea, estoy bastante preocupado, la verdad. Pero hombre, a ver, o sea, no pasa nada por llegar tarde, o sea, aquí de buen rollo. No, si es por una cosa que me ha ocurrido viniendo para acá, estoy muy preocupado. ¿Qué te ha pasado? Bueno, no sé si contarlo aquí, no sé, tampoco es que entre dentro del podcastizo que tenéis hoy aquí montados, pero... Da igual, hombre, que cuéntalo. ¿Desde cuándo nos hemos ceñido aquí a un guión totalmente... Vamos, ya puedes decir lo que quieras. Además, así me subí un poco de terapia y puedo hablar con vosotros. Además, tampoco creo que nos oigan 40 millones de personas, ¿verdad? O sea, hombre, que... no. Unas 39.800.000, pero... No, bueno, por eso... En total se han descargado ya de los tres programas, juntando todas las descargas de los tres, pues son unos 600 y pico descargas. Contando con amigos y familiares, vamos a quitarle unos, no sé, 50, 60... Pues oye, quedan... Bueno, no sé. 50-60 por persona, que los españoles estamos muy bien relacionados. Bueno, vale, bueno, bien. No somos alemanes, que no tienen círculo de contacto. Pero nos consta que han descargado de Argentina, de Chile, de México, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, de Noruega, de Bélgica, de Portugal y de España, claro, de España donde más. Pero bueno, de Estados Unidos un 2% de descargas, ¿eh? No está mal. O sea... A ver, a lo mejor 2% de tal, pues a lo mejor son dos tíos, pero oye. En fin, nuestros saludos a nuestros dos oyentes de Estados Unidos. Pues nada, no, o sea, a lo mejor así a petit comité puedo contaros lo que. Bueno, solo te van a oír en esos sitios, cuéntanos. Pues ya está, o sea. Un momento. Sección El Confesionario Podcastizo. Sí, puede ser una nueva sección del podcastizo, no te lo digo. Bueno, hay que poner música eclesial y incienso, aunque bueno, no se huela, no lo imaginamos. Antes que nada, quiero pedir perdón a nuestros oyentes porque están esperando oír cosas de Madrid, que vamos a hablar, claro. O sea, hombre, sí, es la idea. Pero bueno, o sea, yo quiero remontarme un poco al día de ayer, que estaba con mi hermana y su sobrino. Su sobrino tiene año y medio. Mi hermana dice que tiene 15 meses. A mí me parece absurdo porque... ¿Cuándo tienes que terminar de hablar con meses? ¿Hasta qué edad tienes que empezar a quitar los meses, ¿no? Y empezar a contarlo al año. Yo creo que una vez que cumples el año... Es una buena pregunta. Yo estuve debatiendo con mi hermana y dije, mira, mañana cumplo 427 meses. Dijo mi hermana, coño, pues hay que celebrarlo, ¿no? O sea, así que, pues nada, yo me fui a otro sitio que tampoco es de Madrid, o sea, local, no sé si esto influye o no. Pero no sé si da publicidad, pero bueno, ¿quién no conoce Cuenca y la famosa ciudad encantada, verdad? O sea, que... Ponte mirando para Cuenca. Ahí está, o sea, hombre, teniendo en cuenta que tenemos al natural de la tierra, pues, como eres tú, pues en fin, ahí está, ya puedes hacer toda la publicidad que quieras, vamos. Pues nos fuimos toda la familia para allá. Esto, tú ya sabes que dentro de Madrid pues caben todo, claro, todo ahí el está. Mundo. Si en Madrid entonces, todos somos extranjeros. Ahí está. Pues ¿quién hay gato en esta mesa? Ahí está. Bueno... Bueno, si no te importa, voy a seguir contando lo que yo quería contar. O sea, sí, perdón, que está la audiencia en Estados Unidos expectante. Claro, o sea, total, terminamos ya la comida y la merienda sin ningún contratiempo. Y yo dije, bueno, yo tengo que grabar el podcastizo, así que me voy a venir a Madrid. Entonces mi hermana me dijo, bueno, pues coge al muchacho y llévatelo y se lo llevas a la abuela y luego te vas a grabar el podcastizo. Y dije, bueno, vale, pues voy a hacer eso. Entonces he venido conduciendo de noche por la autovía y de repente me encuentro en control de policía. Ajá. Lo cual, pues, hombre, a mí, no sé vosotros si os encontráis a la policía en un control de policía, o sea, os viene a la cabeza quizá mil cosas que estáis haciendo mal o no, ¿sabes? Pero por lo menos dice, a ver si va a ser ilegal, ¿no? Porque yo, personalmente, había bebido. Yeah. Sí. Hombre, pues mal, ¿eh? No, mal. Pero ibas conduciendo. Claro, no. Claro, o sea, había bebido, pero había bebido por una razón. O sea, era la primera vez que cogía un coche. Yo ni carné ni leches. O sea, me tenía que envalentonar de alguna manera. Así que cogí. Vamos acumulando detalles negativos, tú sigues. No, pero. Yo lo vi normal, ¿sabes? O sea, luego seguí pensando y dije, coño, seguro que descubren que el coche es robado. O sea, vamos a ver, yo no tengo carnet, o sea, tener un coche es un gasto superfluo, o sea... A ver, un momento, Kike, o sea... ¿Me estás diciendo que cogiste, la primera vez que coges un coche, lo coges borracho y además un coche robado? Hombre, claro, o sea, yo... A ver, o sea, yo cogí la pistola de... No serás de algún partido político. No, o sea, cogí la pistola de mi abuelo, y es verdad que yo tampoco tengo licencia ni nada, pero por hacer la gracia quise... coger un coche, digo, así llego antes a grabar el podcast, ¿sabes? Si no, no hubiera llegado. Y con un niño dentro del coche. Sí, claro, eso es evidente, ¿no? O sea, ¿sabes? Se te van acumulando los cargos. Claro, yo, eso me empezó a decir, digo, joder, ¿qué hago? O sea, a lo mejor podía coger la pistola y empezar a pegar tiros al aire y así distraigo a los guardias, pero también pensé, coño, Quique, tranquilo, tranquilo, tranquilo, Quique, porque esto es fruto de la farlopa que llevas encima, ¿sabes? Entonces, antes de combinar con el alcohol la farlopa. Vale. Es un buen momento para acelerar. Claro, o sea, luego yo vi a la... Claro, o sea, envié a los guardas y digo, coño, tengo que disimular como sea, ¿no? Porque en este estado dije, bueno, pues... Lo primero que se me ocurrió en estos casos, o sea, estoy en la autovía de noche, paro el coche y quito las luces, ¿no? O sea, lo cual, eso a los policías como que les llamó más la atención y me dieron indicaciones para que fuera hacia ellos. Yo miré a mi sobrino, o sea, que lo tenía de copiloto. Ah, bien, bien. Bueno, no soy tonto, sé que lo lógico sería que lo tuviera atrás en la típica sillita, ¿no? Pero, bueno, o sea... Tenía que sujetarme los botellines, ¿sabes? O sea, porque... Pues imagínate que giro hacia atrás y voy cogiendo los botellines, pierdo visión. ¿Sabes? Claro, faltaría más. Tiene todo el sentido, Quique. Claro, es una cuestión absolutamente práctica. Claro, entonces los guardias... De hecho, debería ser obligatorio. Yo empiezo a mirar raro, digo, bueno, pues a ver qué se me ocurre, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que hacen los famosos, ¿no? Que es coger... Cogí el móvil y fui acercándome y hablando por el móvil, así, a ver si así no me hacen ni caso y nada. O incluso haciéndome el dormido, cosa que tampoco funcionó. Sí. Sí, pues no he terminado todavía. O sea, al final, pues me han cogido. Normal, lo que me extraña a mí es que estés aquí. Sí, he pagado la fianza. O sea, al final he conseguido pagar la fianza. El problema es que no solo me han quitado el coche, que obviamente... en la espera, sino que también me han quitado a mi sobrino. Dicen que no seguro conmigo. Lo cual no lo entiendo, o sea, porque ¿quién más va a querer a su sobrino que su propio tío? Pero... Por favor, faltaría más. Bueno, pues estoy muy nervioso porque, claro, o sea, a ver qué le digo yo a mi hermana. O sea, me han quitado a mi sobrino. O sea... Bueno, pues ahora ya te estaba yendo desde el podcastito, pues... Bueno, yo de todas maneras he dicho, bueno, soy un hombre adulto, ya he dicho que he cumplido 427 meses. Digo, pues voy a mirar y digo, bueno, pues voy a asumir mi responsabilidad. Así que le he mandado un WhatsApp y he apagado el móvil. Bien, pues esto. Claro, has apagado el móvil porque aquí no se puede tener el móvil encendido, porque imagínate que te llama durante la grabación, ¿no? Ha sido inmediato, en el momento en que le mandé el WhatsApp, apaga el móvil, tú no sabes. Bueno, podía contestar, o sea. Yo creo que deberías tirarlo al Manzanares el móvil. También, pero no conviene que lo vuelvas a encender. Quizá huir del país. Tenías que haberle mandado el WhatsApp con la noticia buena y la noticia mala, ¿no? La noticia buena es que has llegado a grabar. La mala ya la acabas de contar. Con las prisas, entre bloquearla para que no me pudiera volver a contestar y apagar el móvil. Bueno, en fin. Total, que estoy aquí y no sé ya ni cómo puedo seguir con el podcast. O sea, no, Quique, no. Menos mal que no hemos dado la dirección, No hace falta que pases los cigarrillos estos liados que te has traído. Ya, si eso. Es que huelen raro. Entonces, aquí sea tú para la habitación y ya sabes. No, la ya nos estamos mareando. La ayahuasca tampoco, Quique, guárdatela, majo. Ya te la llevas ya por allí cuando vayas al Amazonas. Además se la ha quedado el sobrino, porque es que, pues claro, lógicamente se la encasquetó al niño para que la guardara. El sobrino también toma ayahuasca. Es que... Bueno, no sé, o sea, sabes que con los botellines, porque la podemos jugar. Claro, lleva mejor con los botellines. Se llevan a la boca cualquier cosa los chavales, ¿sabes? Madre mía. Y que por Dios tranquiliza a nuestra audiencia, di algo. Vale, es una broma. Quiero mandar un saludo al gran maestro Raúl Cimas. Este es un monólogo suyo. Bueno, he cambiado algunas cosillas, pero básicamente es suyo. Y quiero felicitarle por todo su trabajo. Y aquí un gran admirador suyo. Bueno, un aplauso, un aplauso. Sonido fondo real, Sí, una gran audiencia detrás. No, está muy bien, está muy bien. La verdad es que es graciosa la cosa, Esto de los monólogos. Oye, he de confesar una cosa. Raúl Cimas para mí es un ídolo erótico. O sea que si le conoces, dame su WhatsApp. Raúl Cimas, si estás escuchando. Es casi paisano mío, o sea. Sí. Él es de Albacete, yo soy de Cuenca, pues. La gente de La Mancha está tan poco loca, ¿no? Tiene un genio. No, el fan y las. Fan. En la misma sala de Raúl Cimas. Eso no implota el mundo. Bueno, Quique, esto me recuerda a mí esto que has dicho ahora de. Somos casi. del mismo tal, uno es de Albacete y otro es de Cuenca. Esto me está recordando cierta anécdota que no sé si recordarás. De cierto tren. Yo creo que no es cuestión de que me ganen más enemigos de los que me ganaron. De acuerdo, de acuerdo. ¿Ibas a hablar mal de los de Albacete o qué? No, es una anécdota graciosa que ya, si eso, contaremos en otro momento. Oye, bueno, creo que ahora hay que contarla. Ah, que sí. Nada, es, sí. Es fácil, fácil. Simplemente íbamos hablando un día en el tren y me estaban contando cosas de entre Cuenca y tal. Y no sé por qué dijo alguna cosa de los de Albacete, que no, eso, bueno, el típico pique entre los pueblos cercanos, entre las ciudades cercanas. Perdón. Bueno, pero esto yo me refiero en general a pueblos, pues eso, entidades de donde vive, bueno, a lo que vamos. La cuestión es que el señor que teníamos enfrente era de Albacete y no lo sabíamos. Y nos enseñó el DNI. Oh, o sea, la verdad es que el tío estuvo gracioso. Wow. El tío estuvo gracioso, nos aguantó la conversación un buen rato y sacó el DNI y dijo, o sea, sin decir palabra, nos enseñó el DNI. Dice, y miramos así extrañados, digo, coño, anda, que es de Albacete. Y yo, vaya. Y nos reímos todos, o sea, que estuvo gracioso. Dicho sea de paso, yo he encantado con los albaceteños, o sea, sí, y con Albacete. Claro. Dicen que las fiestas de Albacete son lo más. Vamos, así. Y las navajas de Albacete. Las navajas de Albacete. Y los helicópteros de Albacete. Y los Miguelitos de La Roda. Y además de ahí es la última, es que... Que es el sex symbol, mi sex symbol. Sí, básicamente los manchegos somos los sex symbols eróticos del resto. ¡Maldísimo animal! Oye, pues yo lo encuentro un atractivo, o sea, inexplicable, pero es que me parece... ¿Inexplicable? ¿Cómo que inexplicable? Es muy buen actor, pero... Porque no, tiene ese encanto. Yo lo estuve viendo en Museo Coconut, estaban las grabaciones. ¿Sale Museo Coconut? Es el director del museo. Ah, no me di. Ah, entonces ya sé que es. Vale. A mí me parece que no lo tenía ubicado yo. Ya. De este famoso grupo de muchachada Nui. Qué grande. O sea, es que eso es genial. Y luego mi sección preferida, la de El Gañán. Al fresco. Eso era lo de Al fresco, sí. ¡Gañán! Al fresco y el. Y el arte moderno es genial. El arte moderno, por Dios, búsquenlo en YouTube. Es que es genial, es genial. El capítulo del arte moderno del Gañán es espectacular. Los de Animalaria ahí. Y los conflictos en los pueblos, eso estaba muy bien. En realidad casi, hablan de casi cualquiera. Pues tendremos que estar pendientes porque Antena 3, el grupo Antena 3 ha anunciado que va a echar la serie que grabaron Muchachada Nui, y han tenido en el cajón metido como algo así como 5 años y lo van a estrenar. Se titula Bienvenido a Lili Flor. Ajá, interesante. Pues nada. ¿Y entonces volverá a salir Marcial Ruiz Escribano para servirle? No lo sé si harán el mismo rollo que tenían o es otra cosa distinta. A mí me gustaba más Muchachada Nui que sí, lo del Museo Coconut, ¿no? Está mejor Muchachada Nui. Sí, el Museo Coconut también estaba bien, pero... Tenía esos puntos, era un poco seco, ¿no? Sí, pero porque se centraban solo en lo del museo, entonces ya eso limita mucho las historias, yo creo. ¿Y cómo eran los dibujos animados de...? Maricón y tontito, ¿no? Sí. La verdad es que es un puntazo, ¿eh? Es humor absurdo total. Por cierto, ¿cómo se llama este otro actor que sale también del Museo Coconut? Que iba con coleta, era como el vigilante del museo. Sí. Que es buenísimo. Julián López, ¿no? Es un actorazo, es que es espectacular. Sí. Que conste que no nos están pagando ni nada, o sea, aquí estamos haciendo todo gratis. Sí, gratis total. Bueno, por cierto, si estáis escuchando, ya sabéis, aquí ya están los 5 minutos. Ay, perdón. Bueno, yo creo que con esta publicidad ya me van a perdonar haber cogido su monólogo, ¿verdad? Sí. Y lo de Albacete también, ¿no? Bueno, que, pues podemos pasar la mayoría de Albacete, ¿no? De ellos, todos ellos, ¿no? Sí, son prácticamente todos. Son todos, sí, qué grande. Ernesto Sevilla. Estudiaron Bellas Artes, al parecer, ¿no? ¿Quién? Que he oído decir que estudiaron Bellas Artes. Estudió en Bellas Artes en Cuenca. Sí, es un sitio muy reconocido ahora por el arte moderno. Claro, o sea, yo creo que el mejor sitio donde puedes estudiar Bellas Artes es en Cuenca. La ciudad encantada de Cuenca. De las casas colgadas y no colgantes. Sí. Como decimos en Madrid. Eso hay que puntualizarlo. Sí. Y las turbas y no la procesión de los borrachos, ¿verdad? Sí. Lo de casas colgantes es típico decirlo. Sí, eso lo dijeron. Sí. Yo creo que lo dijo un madrileño. Sí, acabamos. Aquí, señores y señores, hemos dicho antes lo de los gatos, pero ya hemos visto que aquí pecamos de gatos varios porque hemos hecho 2 madrileñadas de estas que nos acusan fuera que intentamos defendernos, pero al final picamos. una lo de pueblo y otra lo de las casas colgantes. Bueno, en fin. Somos el foro. Sí, no, ¿lo del pueblo aquí a qué te refieres? Pues que yo hoy he dicho que he dicho los pueblos vecinos refiriéndome que son ciudades, evidentemente. Pero, pero localidades, en fin. Sí, bueno, luego lo he intentado arreglar lamentablemente, pero bueno. En fin. Pero vamos, aquí a mucha honra, Madrid sigue siendo una villa, una villa. Bueno, pues, creo que podemos continuar. Sí, podemos entrar en el tema, porque con nuestra habitual tendencia a disgregarnos en otros temas, pero yo creo que esto gusta a la audiencia, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Sí, yo creo que seguro que ahora mismo tenemos a los fans de... A nuestro oyente mexicano y a los dos venezolanos. Los de Iker Jiménez. Y aquí a la gente de Bélgica, de que no sé, estará diciendo... Sí. A ver, la gente de Bélgica estará diciendo, Iván, me he equivocado de podcast. ¿Esto qué es? ¿En qué idioma habla esta gente? No, seguro que es alguno que está allí haciendo, yo que sé, un Erasmus o alguna sí, cosa. Sí, gente española desde... Digo sí, yo, ¿no? Los sitios. Sí, o de, sí. No sé, Uruguay o Perú, desde Heidelberg. Ah, sí, ¿no? Claro, claro. Si estaban esperando un radioteatro, pues hoy tienen un monólogo. Sí, bueno, sí, de hecho lo dejé. Saludos Heidelberg. Para todos. Sí, nosotros pues, sabemos que hay oyentes en Alemania... Que son también de por allí, de América del Sur. En fin, es que bueno. No, pero las descargas de allí vendrían de Alemania, por mucho que ellos sean de Uruguay. Ya, pero deben de ser ellos dos solos porque de Alemania no salen las listas. O sea, se que... cuentan tres porque está Carmela. Bueno, sí, los tres, es verdad. Y un besito también para Cristina Las Peques. Es verdad, es todo. Tenemos que hacer sección de saludos a amigos, claro que sí. Canciones dedicadas. Esto no se puede saludar. O sea, saluda. Saluda a mi tía Chari, saluda a mi tío y así todo el mundo. Saluda a mi tía, saluda a todos. Y a la tía Sinforosa, allá donde esté. Preguntarle al Vito, él los contará. Sí. Bueno, pero para saludar a la gente tienen que ponerle el me gusta y ponerle algún comentario. Ahí le ha dado Vador, ha metido el dedo en el ojo. Ahí está. Sin menos descargar. Sin comentarios no hay claro, saludos. Comentarios, o sea, y me gustas, hombre. Hay que currárselo un poco al saludo. Claro. O sea. Aceptamos peticiones del oyente bajo comentarios en la plataforma de iVoox escritos. Si no, no hay peticiones ahí que está. Podamos considerar. Ahí está. Hombre. Y hombre, y darle ahí, y enrollaros un poquillo y darle al me gusta y tal, que joder, encima que es gratis y tal, coño, pues, no sé, un poco de colaboración que hace ilusión. Lo van además, haciendo, lo van haciendo. Sí, todos los comentarios van a ser respondidos, o sea, por nuestro director. Sí, bueno, salvo que de repente lleguen miles y miles, pero bueno, si no, sí. Como creo que no se va a dar el caso. Se compromete. Se compromete a responder todos y cada uno de los comentarios. Aprovechad. De hecho, vamos a meternos un poco con él. O sea, yo os animo a que empecéis todo el mundo a hacer comentarios, a ver si llegamos a los 300 y que se fastidie ahí a completar los más 300 comentarios. Este me está haciendo pagarlo de cuenca, pero bien. Pero señor Banaldo, ¿te comprometes a contestar los 300 comentarios? Yo me comprometo a contestar los 300 comentarios. Ahí queda eso, ¿eh? Sí, queda grabado. Aunque solo sea con un gracias y con un hola, hola, ¿qué tal? Una carita sonriente, pero yo contesto. Sin copia-pega, ¿eh? Sin copia-pega. O sea que ya lo saben, los 300 primeros comentarios van a recibir respuesta. Bueno, esto... Ya iremos haciendo más actividades de interacción con los oyentes, ¿no? Que se dice. Ya tenemos algunas cosas previstas. Esto va surgiendo así poco a poco. La cabeza del profesor Bamadou está haciendo ahora giros. Sí, yo estoy siempre haciendo giros raros. Ya... Bueno, profesor, yo creo que sí, de una vez por todas podríamos hablar ya un poco de. Sí, vamos a bajar las luces, bueno, ya las tenemos bajadas. Vamos a contemplar la vela, cómo se va. Tenemos aquí unos candelabros con unas velas que se están consumiendo poco a poco. Y esto le da un ambientillo romántico al asunto, porque hoy tenemos un tema que realmente yo creo que es muy interesante, que a todos nos gusta mucho. Todos tenemos momentos o rincones o lugares que recordamos especialmente, cosas que nos han atraído por el motivo que sea, que a lo mejor no tiene por qué ser algo especialmente llamativo para otra persona, o llamativo en sí mismo, sino que simplemente pues nos gusta, nos llama la atención, nos sentimos cómodos en ese sitio, nos gusta ir a tal sitio, o nos gusta haber sido los primeros que de nuestro entorno que hemos conocido X sitio. Vamos a hablar de esos sitios que nos llaman, que nos gustan dentro de Madrid. Yo creo que es un tema que da para mucho, porque aparte de para que la gente conozca, sí, a lo mejor pues, seguramente vamos a descubrir aquí hoy sitios que ninguno conocíamos y vamos a tener ganas de ir a ese sitio. Aparte de por animar a la gente que conozca Madrid, porque es un defecto bastante grave de los madrileños, creo yo, de muchos madrileños, que es que muchos madrileños no conocen Madrid, realmente. conocen su barrio, conocen los dos o tres sitios a los que van. Yo, de hecho, tengo que decirte, hombre, ya ha salido, que no soy de Madrid, soy de Cuenca, pero... Tú eres madridado, que esto... Ahí está. Es que está la diferencia. Una cosa, o sea, los madrileños son los nacidos en Madrid, pero los que viven en Madrid son los madridados. ¿No conocías el término? Sí, madrileño y madridado. O sea, desde luego soy de Madrid adopción, o sea, yo me enamoré de Madrid y me han adoptado. ¿Hace cuántos años, Quique, que vives aquí? Pues desde el año... Bueno, estudié aquí en Madrid desde el 98 hasta el 2002. Y después vine aquí en el 2004 hasta la fecha. O sea que casi la mitad de mi vida la he pasado aquí ya en Madrid más que en Cuenca. O sea, caramba, la mitad ya. Fíjate. Sí, sí. No, lo que quería decirte es que yo más de un madrileño he llevado al Museo del Prado. No me lo puedo creer. Sí, yo sí me lo puedo creer, sí. Sí, o sea, no conocía en el Museo del Prado y... Desgraciadamente. Y es lo típico que dicen, no, como está ahí, pues ya iré y nunca van. Ahí está, o sea... Claro. No se da cuenta de las joyas que hay aquí en Madrid. Bueno, yo recuerdo, no sé si recordarás una vez que fuimos un grupo de amigos así españoles con una chica polaca que estudiaba filología hispánica y que hablaba español bastante bien. Y recuerdo vivamente que les dimos un paseo así por la ciudad y sobre todo para la polaca, pero bueno, para todos en general. Y recuerdo vivamente que estábamos delante de la Biblioteca Nacional, que sabéis que ahí hay unas estatuas pues de diferentes personajes de la literatura y de la historia, ¿no? De España. Estaba por allí Alfonso X el Sabio, bueno. La cuestión es que recuerdo muy bien que la polaca esta, que bueno, de acuerdo que estudiaba filología hispánica, pero en fin, pues era la que de carrerilla reconocía a todos los personajes de la Biblioteca Nacional. Y de entre los españoles me avergüenza decir que algunos, pues es que tenían bastante poca idea de casi todos. Y, hombre, esto es un poquito, en fin, esto ya es una cosa ya de cultura general, más que otra cosa, pero es un poquito lamentable, hombre. Bueno, no, lamentable. De hecho, tenemos aquí este programa de hoy que va a servir, yo creo, para ilustrar a todo el mundo sobre diferentes puntos de Madrid, para que puedan ir a visitarlos. Claro. Vamos a contar anécdotas. Que se fijen en detalles que a lo mejor pasan todos los días delante de ellos y no se dan cuenta. Que esto pasa muy a menudo, a mí me pasa continuamente. Pero es que, además, lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene Madrid, me imagino que otras grandes ciudades también, claro, pero bueno, en Madrid pasa muy a menudo que es que tú no paras de descubrir cosas nuevas y rincones nuevos. O sea, a mí me pasa después de prácticamente toda la vida aquí, porque, bueno, alguna estancia afuera y tal, que todavía hay sitios que no he pisado de Madrid y que hay sitios, aún se da el caso de ir a sitios a los que he ido por primera vez. Fíjate. O sea, bueno, pero por ejemplo, en Moratalaz, ¿a ti se te ha perdido algo? Seguro que no has estado por allí nunca. En Moratalaz voy a menudo porque tenemos a dos amigos que viven allí. O sea que fíjate. Que ahora ya son cuatro. Y ya le ves un encanto a Moratalaz. Yo es que soy poco objetivo en este tema porque yo es que en Madrid veo encanto en todas partes. Yo no sé, incluso hasta en el sitio más desangelado le veo cierto encanto. O sea, oye, profesor, ¿cuál es el sitio más emblemático que te ha llamado la atención a ti de Madrid? Joder, es que... Bueno, menciona uno. Decir uno solo es complicado. Bueno, es un programa, menciona uno. Madrid tiene demasiados centros para decir... Tú, pero ¿qué te refieres? ¿Un sitio emblemático? Algo que te haya llamado la atención de Madrid. Últimamente, un sitio que hayas dicho... Madre mía. Hombre, últimamente hay un sitio fantástico que es este de... Uh-huh. Es un sitio que hay en la zona del Alto de Extremadura... vamos a seguir haciendo publicidad, no nos paga nadie, pero oiga, si el que nos oiga de verdad merece la pena ir al sitio, vamos a hacer publicidad gratuita porque es que es un sitio estupendo. Es un obrador de pastelería y de, bueno, hacen empanadas, hacen pizzas, hacen, ¿cómo se llama esto? Las agujas de ternera. Agujas de ternera, repostería, pero vamos, una cosa fantástica. Productos Zabala. Es un sitio de toda la vida, de los años 60. Sí, por ejemplo, he ido allí toda la vida con la yaya, con mi abuela, y en serio, qué maravilla de empanadas, qué precios tan estupendos. Métanse en la página web, en Zabala, y ya. Es un sitio que lleva allí. Paseo de Perales. Paseo de Perales, en la zona del Alto Extremadura. Creo que en tu cumpleaños nos invitaste a una de las empanadas de allí. Exactamente. Quiero decir que he sido, o sea, no es coña, es la mejor empanada que he probado en mi vida. Yo creo que también. Bueno, con excepción, aquí tengo que hacer una excepción, con excepción de las empanadas del Bierzo, que yo vengo en parte de la zona del Bierzo, y ahí hacen las empanadas de carne que te caes de espaldas. Pero bueno, estas ya son caseras, entonces bueno, la cosa es... Pero bueno, así estas también son caseras, realmente. Ya bueno, pero me refiero que las... Pero son empanadas esto es algo de que... atún, o empanadas de pulpo, o empanadas de... Salmón, ya, pero esto es un sitio que tú vas a comprarlas... más discreta, pero bueno, esto es un sitio que generoso tú... y bien. Pero esto es un sitio que tú vas y la compras. Yo me refiero sí, a una no que es un está hecha en casa. Un hornazo es otra cosa, claro. Desde luego. No, o sea, una la que yo digo del Bierzo es una que han hecho allí, pues, mi abuela y tal, o mi... Entonces es distinto, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, que no tiene por qué ser mejor que esta, ¿no? O sea, depende del cocinero. Pero, a ver, este como sitio, es un sitio, es un sitio que está todo, bueno, es totalmente, se nota que es natural, que es artesano, y tiene unos precios que, vamos, en los tiempos que estamos, merece la pena ir, ¿eh? Bien, bien, ya tenemos aquí la merienda. Sí, sí. Mayra, ¿qué lugar nos podrías aportar para poder disfrutar, una vez que disfrutamos ya de la merienda, en este famoso sitio, ¿dónde nos llevas? Yo, después de una merienda, a lo mejor en este lugar, a lo mejor desde allí podría descender por la calle, por el paseo de Extremadura, hasta llegar al río y dar un buen paseo por las zonas nuevas alrededor del Manzanares, que tienen un paseo muy agradable, y además desde ese punto tienes unas vistas muy interesantes de lo que es el Palacio Real, sí, la infame Catedral de la Almudena. Bueno, hombre, podía ser peor, tampoco está tan mal. Y aparte, hay unos atardeceres muy bonitos en ese lado de Madrid, porque es por donde se pone el sol, ¿no? ¿Te refieres al Parque de Madrid-Río? Sí. Ya, pero tú dices en la zona más o menos enfrente del Calderón, digamos, ¿no? No, justo lo que es al bajar el Paseo de Extremadura. Un poco más a la izquierda del sí, Calderón. En mirando desde allí hacia Príncipe Pío, esa zona, pues tiene unas vistas bastante bonitas. Es que más o menos esa zona, yo creo que un poco más hacia el Calderón, el otro día lo comentaba... Más o menos esa zona, yo creo que es el cuadro este famoso de Goya, ¿no? De la pradera de San Isidro, yo creo que está tomado más o menos desde ahí, un poco más... Donde hace la curva el río. Sí, en donde hace la curva el río, más o menos enfrente del Calderón, en el alto ese, que bueno, que es donde... Que hoy día por ahí... el Calderón, entonces. Bueno, no, o sea, la pradera está al otro lado, el Calderón está sería a la otra orilla. Ahí, claro. Claro, pero más o menos a esa altura... Que bueno, detrás está lo del parque de San Isidro, que es lo que queda de la pradera, ¿no? Lo que la gente le llama la pradera, que es donde van ahí. Uh-huh. Pero eso es una pena, que esa zona la hayan urbanizado así, tan mal como tantas otras. Pero es verdad que lo del parque de Madrid-Río ha quedado ahora. Sí, lo del parque ha quedado estupendo. Y merece sí, la sí, pena darse un paseo por la ahí. La verdad es que independientemente de polémicas políticas aparte... Playa no hay, pero bueno, por lo demás tiene una zona maravillosa para patinar, terrazas... Bueno, tiene eso que le llaman playa, que son esos... ni playa ni río, para remojarse, pero bien. Son, la verdad es que uno que venga de la playa debe encontrarlo cómico, ¿no? Que son como unos chorros sí, así que salen... Pero yo creo que es que Madrid tiene esa cosa así como humilde, cercana, pues la playa de Madrid son unos sí, chorros que salen... Bueno, bueno, bueno, no, con el permiso de la playa de Madrid, ojo... Que hay una playa de Madrid de toda la vida, las vamos, sindicales. En la zona de sí, de lo del parque sindical, parque sindical este que se llamaba y, sí, sí, y bueno, que ahora tiene un nombre. Yo he ido allí con una amiga y su familia que parecía que nos íbamos a mudar o algo, porque es que llevábamos, o sea, una mesa, 8 sillas, un pernillo, bueno, el dominó. Ahí típico la sandía, la abuela y todo lo demás, terrorífico, ¿no? Bueno, esta semana en, bueno, supongo que todos conocéis las ediciones La Librería, ¿no? Es la editorial esta que saca libros de Madrid. Es muy, o sea, la verdad es que es un fenómeno curioso, ¿eh? Era una librería que está en la calle Mayor, si no recuerdo yo mal, la historia. Sí, sí, sí. Es que estaba pensando, tengo un amigo de la infancia y no sé si trabajo en esa librería o en una librería que hay contigua, que es como, digamos, de la competencia. Hay un par de librerías ya enfocadas en Madrid, entonces si queréis puedo traerle algún día. Pues no estaría mal. Para ¿no? que hable, porque él estuvo años trabajando en una de esas librerías que hay en la calle Mayor enfocadas en Madrid. De hecho, creo que podemos aprovechar este programa para que... ¿Cómo se llama, por favor? Jorge. Jorge, ¿puedes venir con nosotros? Te queremos, Jorge. Ven y con nosotros. Como invitado te ven casa hacia aquí, la luz. Todo tipo de chuminadas. Empanadas. Puedes tener las empanadas famosas que hemos hablado. Sí, yo creo sí, sí, que... Y haré llegar nuestro podcast del que no le he hablado, pero él es también bastante friki. Él está enfocado en temas de rol. Y, bueno, aquí cabe todo, ¿eh? Rol también. Y de hecho tenemos algún otro que podría acompañarle. Sí, sí, sí. Sí, aquí sí, sí, tenemos claro, tertulianos de todo tipo, ¿eh? O sea, aquí van a ir viniendo más. Bueno, entonces pues lo que decía de la librería es yo, a ver, puede que me equivoque porque hablo así un poco de memoria, pero yo creo que era pues eso, tenían allí la tienda en la calle Mayor y en algún momento pues decidieron ponerse a editar Y vamos, o sea, todos los libros, bueno, de hecho, todos la mayoría de libros que tenemos por aquí encima... La temática son de la librería. Claro, o sea, todos los libros de Madrid, la mayoría de los que... Hombre, no todos, no todos, pero se centran en eso y están teniendo un éxito bárbaro, vamos. Y además, muy bien, hay que aplaudir estas iniciativas porque es genial, o sea... Y esto ha demostrado, además, que hay mucha gente, que es una de las cosas que también yo nos anima a hacer el podcast, ¿no? Que hay mucha gente que le interesa el tema porque la cosa va creciendo, creciendo, cada vez hay más libros... Y están en todas partes, están en todas las grandes superficies. Además, cada vez va saliendo más cosas, no solo en librerías especializadas, sino hasta en las generales, todo el mundo ya ha ido apareciendo. Claro, pero la mayoría son títulos de allí. Ya, pero puedes coger el Madrid Oculto, que eso ya lo puedes encontrar en cualquier librería. También es de allí. Ahí está, pero vamos, lo vas extendiendo, o sea, tenemos aquí los dos volúmenes. Este es el. Bueno, la cuestión es que lo que iba a decir, que es que al final es divago, pues en la página web de este sitio, de Ediciones La Librería, te puedes apuntar y te mandan, pues eso, cada día más o menos te mandan, pues eso, una foto de Madrid antigua o una pequeña nota sobre alguna calle y tal. Yo lo estoy apuntado y siempre leo cada día y está muy interesante. Y justo esta semana venía una foto antigua, no sé si era de los años 60 o por ahí, de lo del parque sindical, cómo estaba cuando, bueno, pues más o menos cuando lo abrieron, ¿no? Yo creo que es de la época esa. Estaba aquello, pero vamos, la cosa, o sea, era lleno de gente, pero como en la guerra, como decían los abuelos. O sea, la gente no se iba de vacaciones, pues bueno, se iba a la piscina, ¿no? Claro, eso es, eran unas piscinas enormes, bueno, son enormes, sí, siguen siendo enormes. Los años, los conozco. Bueno, pues entonces ya tenemos un sitio para comer, ya tenemos un sitio donde podemos ver buenas vistas, un paseíto. Pero ya después ya tenemos paseíto, para leer. Y tenemos la playa que está detrás de las piscinas. Y yo creo que Vador o Mayra, podéis decirnos dónde seguimos nuestro viaje. Yo quería hacer un añadido y como ya estaba atardeciendo y tal, me gustaría llevaros hacia otro barrio no tan céntrico. Que está el barrio de Malasaña, el clásico barrio de Malasaña, el barrio de la Movida... Bueno, que siempre fue el barrio de Maravillas, pero bueno... Es cierto, cierto es. Pero bueno, a mí me gusta más el nombre de Maravillas, debo decir, pero bueno. Pero o sea, de Malasaña queda ahí como de Malasaña, no sé. De mala gente, ¿no? Sí, de mal encarado. Aunque sea el apellido de Manuela Malasaña, pero caray. O sea, a la cosa de pelearse con los franceses está bien lo de la Malasaña, pero hombre, no sé... Bueno, continúa. Bueno, pues un barrio así guerrero también, peleón, sí. Con mucha vidilla. Yo creo que por eso le han puesto lo de Malasaña. Y ahí tiene muchos cafés con encanto. Y yo muy habitualmente solía ir mucho a un café que hay allí, que os recomiendo porque es un sitio ideal. De hecho, el ambiente que hemos recreado aquí para grabar el podcast me recuerda mucho al ambiente que se puede vivir en aquel café. Es un café que se abrió en el año 77. Es una antigua lechería. Y está decorado un poco como los antiguos cafés del siglo XIX, todo en madera... ¿El nombre del café? El Café de Ruiz. Café de Ruiz, número 11. Ajá. Bueno. Pues lámparas modernistas, grandísimos espejos, sofás de terciopelo y luces muy tenues. Hacen unos batidos riquísimos, cócteles, todo tipo de cafés. Y es que es un sitio ideal, tanto para ir acompañado, para tener una buena conversación, como incluso para ir solo con un libro. A mí me ha pasado... de ir a hacer tiempo y abren los portones de madera, cae la lluvia, estás tú ahí con tu libro, las luces bajas, es un sitio mágico absolutamente. Uh-huh. Así que mira, para empezar a lo mejor la tarde-noche, pero de una manera más reposada, pues tomarte allí un cóctel, un batido rico, a resguardo de la lluvia, pues... Suena precioso. Sí, la verdad que está muy bien. Bueno, y Vador, ¿dónde terminamos o ya pasamos al día siguiente? No. Hombre, mira, ya que me han introducido en Malasaña o el barrio Maravillas, pues a mí siempre me ha gustado una calle, que es la calle La Corredería de San Pablo. Corredera Baja de San Pablo. Eso, Corredera Baja de San Pablo. ¿Dónde está el Teatro Lara? Es el Teatro Lara. Claro. Pero me gusta mucho porque es la única calle de Madrid donde me dicen guapo. Sí. Bueno, también... es que te quieren cobrar después, claro, pero nada más. Bueno, también me lo dicen en la calle Desengaño, en la calle Ballesta, en la calle Montera. En Montera me han dicho cosas peores, aunque guapo. Sí. Pero bueno, es que yo estoy bueno. Eso no vamos a discutirlo. Eso. Eso, queridos oyentes, es que no podéis verlo, pero si lo vierais con vuestros propios ojos. Queridas oyentes, por favor, vayan haciendo cola. Como estamos viendo, estamos hablando de todo tipo de... O sea, no, básicamente lo que destacas de ese sitio que tanto te gusta... No, está no. bien, está bien. Es forma de... Yo creo que la debería... noche... En la calle Ballesta ya es que te comen a besos. Sí. Ahí, bueno, sí. ¿Qué? También he visto discusiones por... No, pero ese encanto, sí, tal. A ver, Vador, a mí no me queda claro por qué te gusta tanto la cámara. A ver, era un plan. A mí me queda clarísimo. No, ha sido una introducción graciosa, pues, porque, no, esa calle, bueno, esa zona en general, pues la calle Pez, la calle Libreros, toda esa zona, pues que es muy importante para mí, porque, pues ahí hay el Teatro Lara, el Teatro Rialto, el Teatro Maravillas. Es una zona que contempla y junta, bueno, y la Gran Vía, ¿no? Contempla y une el microteatro en la calle Loreto y Valverde. Es una zona donde yo creo que se concentra todo un poco el encanto que yo le tengo a Madrid, los mejores momentos de mi vida que ahí he pasado, ¿no? Tú eres un poco como Garci, ¿no? La cosa de los cines, de la Gran Vía, de la parte teatros, de atrás de la Gran Vía. Sí, el ambiente, la gente cercana, los actores, convivir con eso, los microteatros. Gracias, Vado. O sea, es una... No, es una zona que a mí me gusta pasear de noche, porque a cualquier hora te encuentras gente, es una maravilla pasear todo ese barrio de maravillas y, bueno, la zona centro. Y cada día está mejor, ¿verdad? Y cada vez, porque hubo una época, yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo iba mucho al centro y me movía mucho por esas zonas y es que daba auténtico miedo el barrio, ¿no? Pero se ha revitalizado mucho. Yo creo que es muy familiar ya esa zona. Hombre, teniendo eso en cuenta, que... Bueno, aparte que hay mucha gente muy cariñosa, o sea... cariño que te dan... Aparte del amor que se respira en esa zona... Sí, pero yo la veía al principio, lo que tú dices, muy peligrosa. Yo siempre me quedaba en la zona de Callao, la zona de Sol... Como no queriendo acercarme, sí. No más para allá, ¿no? Pero... De las redes a Luis para allá, nada, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que la he ido descubriendo poco a poco y ya tiene mucho más encanto para mí, ¿no? Hombre, a mí me gusta mucho lo de la calle de la Luna, la zona esa. Sobre todo por las tiendas de frikis, que es un sitio de que vamos a tener... Hay una generación X allí, ¿no? ¿Hay una? Generación X, me parece que hay una de las sedes. Bueno, es una tienda friki por excelencia. Pues igual, no lo sé. Sí, es una tienda friki que... O sea, Malasaña yo creo que es uno de los barrios frikis de... Y de moda gótica también, recuerdo. Cuidado, que enfrente nos han puesto una, ¿eh? Esto... Cuidado. Que también había varias tiendas de ropa gótica por ahí detrás, porque... Sí, bueno, este amigo mío, el que trabaja en la tienda de libros de Madrid, está muy relacionado y también hay un mundillo gótico siniestro en Madrid. Y bueno, se deben gastar una pasta ahí en corsés y 8 horas en arreglarse. Iban luego a sus bares siniestros a fingir que eran Marilyn Manson, a lo madrileño. Bueno, eso creo que así... Lo hemos hecho casi todos. Yo lo reconozco, o sea... Se ponían a abrir los Matrix un estilo, y ponerte las lentillas que llamen la atención... Muy góticas, ojos de gato, bueno, ojos blancos... Esto le tenemos que dedicar a lo del mundo friki este, en sus diferentes temáticas. Decir que hablamos de mundo friki en el buen sentido, o sea, esa palabra a veces son un poco despectivas. No, yo es que la digo, no tengo conciencia de que sea despectiva, yo la noto, o sea, para mí es una cosa honorífica. Como aficionados de algo, ¿no? A mucha honra, ¿no? Un friki es un apasionado absoluto de algo que es minoritario y ya está, ¿no? Y por ello lo hace más especial. Claro. Y a veces esto no tiene por qué ser, porque minoritario se vuelve mayoritario. Sí, minoritario ya no sé yo, porque desde luego en el mundo del podcast de minoritario nada, Es totalmente mayoritario, diría yo. Porque, oye, por cierto, un programa alternativo que tenemos que hacer es La Fauna de Madrid, simplemente. Sí, eso también va a dar mucho. Aquí, bueno, de hecho, si alguno quiere sugerir algún tema, alguno de nuestros oyentes, pues oye, aquí estamos. Tenemos una lista de no menos de 20, pero sí, bueno, o sea... Y sacaremos ahí todo, o sea, buscaremos información de todo tipo y hablaremos sobre el tema que queráis, eso por supuesto. Bueno, pues ya hemos pasado un día por Madrid, ya hemos comido, hemos ido por un parquecillo... Nos queda... Hemos ido por Malasaña. Y tenemos a Miss Black. ¿Dónde nos llevas? ¿Dónde os llevo? Bueno, yo os llevaría al centro. Me gusta mucho el paseo de la calle Bailén. Podemos subir desde San Francisco el Grande. Veréis en la cuesta de la Vega, ¿no? Los restos de la muralla. A mí sí. Me encantaba. Tengo muy buenos recuerdos de haber ido a Zarzuelas con mi familia. Sí, es muy bonito eso. ¿Verdad que sí? Siguen representando. En fin, es un sitio encantador y hemos ido de noche, que da un ambiente mágico. Entonces, bueno, yo digo, subiendo a la calle Bailén encontramos San Francisco el Grande, continuamos por la Plaza de la Armería y vemos, claro, la Almudena y el Palacio Real. Imaginad qué vista, ¿no? Es fantástico. Y terminaríamos en el parque de la Plaza de Oriente con las estatuas. Que sí, veo encantador. Eso está muy bien desde que, ¿verdad?, enterraron la calle Bailén. Sí, sí, sí. Y recuerdo con mucho cariño todos esos paseos que he dado desde siempre por la zona de la Plaza de la Paja, subiendo por la calle Morería, tan estrecha, tan especial. Sí, sí. La iglesia de San Pedro, es una de las más antiguas de la villa, ¿no?, de Madrid. Y luego la conexión de la Plaza de la Paja con calle Toledo, toda la zona de la calle Mayor, subiendo hacia la Plaza Mayor, la Catedral Castrense, la Iglesia de San Miguel y la zona de las callecitas tan, tan estrechas y tan curiosas, ¿no? Tan, tan castizas, digamos, y coquetas, que son por la zona de la calle Sacramento. En la calle del Sacramento, uno, en determinados puntos de la calle, mirando los edificios, se puede sentir como si estuviese talmente en la Edad Media, vamos. O sea, es que vamos, la zona esta es justo ahí, al lado de la iglesia de San Miguel, de la iglesia de San Miguel. Conserva el encanto y desde luego merece la pena los paseos. Se ven unos cuantos blasones, unos cuantos escudos nobiliarios de piedra. La iglesia de San Miguel es la que tiene el torreón Mudeja. No, esa es la de San Andrés, ¿verdad? No, esa es la de San Pedro, La de San Pedro. San Andrés es la que está en la parte alta de los jardines del Príncipe de... San Andrés es la que se supone que iba a San Isidro. Uh-huh. Que lo que pasa es que esa iglesia no está ya como cuando iba a San Isidro, está muy, muy reformada en el siglo XVI, XVII y tal. O sea, del aspecto original, pues desde luego por el exterior poco. Pero la de San Pedro tiene la torre esta, que es de lo más antiguo de Madrid, junto con la de San Nicolás de Bari, es la otra, ¿no? Uh-huh. Y estas son las más... La de San Nicolás es la más antigua. Son las más antiguas de Madrid, y ese torreón es, vamos, espectacular. Ese paseo es muy, muy agradable, y llegar hasta los jardines y... Sí, ese es uno de los paseos que más suelo repetir yo. La ruta que estás diciendo ahora, mi Black. Claro, sí. De hecho, la he hecho esta mañana. Ah, sí, has llegado hasta los jardines, el Príncipe de Andorra. Nosotros lo hemos hecho esta mañana. Yo creo que nos hemos... O sea, no hemos coincidido de milagro, ¿no? O sea, claro, pero yo me he pasado toda la mañana por esa zona. Estamos hablando de la nosotros Paja, también, toda sí, esa sí. Zona, ¿verdad? Estamos hablando de eso, de la plaza, de la zona de la Plaza de la Paja, desde el Humilladero hacia allá, pues toda la zona esta de Puerta Cerrada, sí, sí. La Cruz Verde, la calle Segovia, todas las calles. Es un paseo, de verdad. La calle de la Morería, que a mí es una de mis... No sé por qué, porque tampoco es que tenga nada... Pero no tiene nada especial en principio, pero tiene... Entre que es así como un poco en cuesta, que hace un poco de curva. Eso recuerda un poco como, en teoría, ahí debía ser el arrabal de los árabes, ¿no? Una vez... Sí, una vez, tiene una, encanto en la librería. Una vez entraron los cristianos, pues se quedaron allí. Sí. Pero no sé, tiene un algo... Tiene, sí, hemos estado... Lo que pasa es que no recordamos el nombre. Esta mañana hemos pasado por una librería ahí en la calle de la Morería, la única que hay de libros de ocasión y antiguos. Vamos, el próximo programa a ver si decimos el nombre, porque ahora mismo yo no lo recuerdo. Pero vamos, hemos estado hablando con... Está justo enfrente del restaurante mexicano, es fácil de encontrar. Sí, sí, un restaurante de... Sí, desde luego un entorno, a mí me encanta donde ¿La está mordida? Puesto ese restaurante. No, la mordida es, no es por el restaurante en sí, es por el entorno que tiene, ese rinconcito. Sí, es una placita, es una placita así... Es una placita encantadora, sí. Con una zona así como de verde. Sí. Pero que es, no sé, recuerda... Recuerda como si fuese un... Pues el típico pueblo al que vas de veraneo, así, no sé. Es como si estuvieses en un pueblo, pero en el centro de Madrid. Madrid es que es un pueblo. Un poco grande, pero es un pueblo. Yo tengo esa sensación. Bueno, tienes varios barrios diferentes. Tienes como muchos pueblos dentro de lo que es Madrid. Entonces yo creo que es lo que hace que sea más grande, claro. Pero depende de dónde te metas. Depende, o sea... Porque si te vas por la Castellana... y demás, ya no te da esa sensación de pueblo, ya te da una sensación de más grandeza. Es lo que comentaba, yo vuelvo al centro, o sea, a pasear por esta zona, ¿no? Pero también podría decir, bueno, paseo por Madrid, Ritz, Prado, Alcalá, Retiro, claro. Velázquez, Castellana, es que Oriente, es que es claro, la cosa, puedes elegir. Es que lo que es volver al Madrid medieval, las callejuelas, claro. Un poco lo que sería Toledo en Madrid, ¿no? Y todos esos rincones, todos esos edificios que al final paseas por allí y mucha gente de Madrid mismo no lo conoce, no hay turistas. No. Tiene ese encanto de... Bueno, hay la zona de la Plaza de la Paja y por ahí, pues la gente que va a las terrazas y tal. Sí, eso... Pero luego hay un montón de calles por allí que están bastante solitarias. La y que plaza no... del maestro de la tiene villa gente, es, pero... está siempre vacía. De hecho, algunas de ellas, ahí sí que da un poco de miedo. Sí, o sea, hace poco he tenido una exposición de gente. Pintura. No, pero no, yo nunca he tenido miedo por ahí. Bueno, no sé, a mí no es un poquito de respeto. No sé. Está solitaria. Algunas que te encuentras... No, pero yo no veo solitario, demasiado solitario. No creo que sea conflictivo eso. Pero, hombre, yo creo, o sea, no creo que, o sea, esto es una cosa que yo siempre vengo contra esto. Esto que dicen de lo del poblachón manchego y todo esto, yo, en fin, o sea, un poblachón manchego no tiene un alcázar real. O sea que, para empezar, a los que quieren menospreciar Madrid con esta teoría, empezamos mal, porque ningún pueblo sin importancia tendría un alcázar real, ya de antiguo, ni celebraría cortes como se celebraban aquí. No era una ciudad principal de Castilla, pero era una ciudad de cierta importancia, no era un pueblecillo. O sea, esto va a empezar. ¿Quién lo llamaba poblachón? Esto pues duran muchos autores envidiosos en la literatura, y hay mucha gente pues que se ha dedicado a menospreciar Madrid a lo tonto, pues en fin. Es como algunos que he oído yo, que decían como que no tenía historia, porque no tenía historia de la época romana y de la antigüedad clásica, digamos, no, es cierto que no. Bueno, eso ya tenemos Alcalá de Henares, ¿no? Pero Madrid no. En principio, por lo menos que se sepa hasta ahora. Y pero eso no es a decir que por eso no tiene historia, y es que me ha ocurrido a veces. Es un poco curioso. Pero no, o sea, yo creo que en Madrid puedes encontrar todo tipo de ambientes. Puedes encontrar el ambiente de ciudad europea o ciudad... Bueno, sin ir más lejos, la Gran Vía a mí me recuerda a Nueva York. O sea, no sé cómo lo veis. Creo que es una imitación, ¿no? Hombre, es una... No sé si imitación. Yo creo que son los edificios que... Cuando se construía el Nueva York que conocemos clásico, pues estaba construyendo la Gran Vía. Entonces, pues claro, es el estilo. Sí, es un poco de todo, ¿no? O sea, te puedes encontrar la zona de Nueva York y la Gran Vía... Quizá los parques Elíseos en la Castellana. Campo, ¿no? Se puede parecer un poquito. Sí, bueno. Yo, de todas maneras, yo, con vuestro permiso, voy a subir un poquito más. Me voy a alejar un poquito del centro. Y voy a pasar la Puerta de Alcalá, que ya hablaremos de ella, evidentemente. Prometemos algo de teatro sobre la Puerta de Alcalá. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Mayra. Incluso teatro musical. Un teatro musical. Prometemos un teatro musical. La gente se está avanzando con los musicales ya. Yo ya, bueno. Sobre la Puerta de Alcalá. Es que bailar no se nos ve, sino también bailaríamos. Claro, si no lo haríamos. De hecho, tenemos aquí a una bailarina experta bailarina que baila flamenco. Con este nombre así árabe, baile Mayra. Clásico. O sea, Bollywood. Es espectacular. Y aparte es precioso, ¿sabes? Que es alucinante. Es que lo tengo todo. O sea, lo que los oyentes no pueden ver, lo que yo estoy viendo. O sea... Los oyentes ya están haciendo cola, están los señores. Vamos, la última, yo creo que ahora mismo nos está oyendo, sí, y después de esa declaración. Un trebador que le echan piropos, la virgen. Viene corriendo con un coche robado, bebido, da igual, bueno, él viene. Luego estamos los demás, ¿no? Estoy libre esta noche. Luego estamos los que no, eso, pero bueno. Pues, oye, pero también llamen, hombre, que también. Pues voy a subir, me voy a alejar también más, un poquito más. Voy a subir la calle Alcalá. Hasta llegar hasta el final y un poquito más allá, y me voy a centrar en un parque que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi. Pensé que nos llevabas a Ciudad Lineal y digo, bueno, casi, par de bocatas muy majos casi allí. Casi, ¿eh? A ver. Pero no es el Retiro, porque ya hablaremos del Retiro, sino que es el Parque del Capricho. Ajá. Ya sabía yo que tenías ese capricho. Por cierto, que cuando se hizo ese parque, no se pensaba como capricho en plan de un antojo. Capricho ahí quería decir la novedad. Ajá. Algo nuevo, algo que no se iba a repetir en ningún sitio. Ya. Yeah. Porque de hecho, cuando la Marquesa de Osuna, que es la que quiso hacer ahí su sitio de recreo. Esto es del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Sí, sí, sí, sí. Es la marquesa de Osuna, que quiso hacer su lugar de recreo e hizo el capricho. ¿No era duquesa? Me suena a mí que era la duquesa de Osuna. Sí, sí, duquesa, duquesa. No, no le rebajes el título nobiliario. Contrató a jardineros franceses, porque tenía Versalles, estaba siempre en mente, pero querían hacer algo diferente. Sí. También contrataron a algún español y siempre quisieron hacer algo diferente. Y el hacer algo diferente es a lo que llamaban capricho en esa época. Ajá. O sea, que no es una cosa... O sea, que de ahí viene el nombre del capricho. Viene de ahí. Ajá, no sabía yo eso, interesante. Y es un parque precioso, tienes tus embalses, tienes tus casas, tienes granjas, que aunque era la aristocracia, porque ahí era un lugar de recreo de la aristocracia. Era privado de la marquesa de Osuna. Era privado de la marquesa de Osuna y de sus fiestas, amigos. Claro. Ahí está. Lo que pasa que... Bueno, sitios de estos, en Madrid está plagado. O sea, sí, ahora te voy a decir una cosa curiosa. Perdón, la duquesa, que le hemos vuelto a bajar el título. Hay una granja en el Capricho que se ponían ahí ellos como diciendo, bueno, vamos a ver cómo es la plebe, cómo se divierte la plebe y vamos a hacer nuestro huerto. Y hicieron un huerto, o sea, algo similar. Sí, sí, o sea, vamos a hacer nuestro huerto tan felices y tan contentos. Y hacían su huerto ellos. Claro, y lo hacían ellos, o sea... Luego, obviamente... Pero ahí con el azadín o claro, mandaban a la calle. Vamos a ver, luego lo seguramente que se cansarían y luego lo mantenían. Claro. Su servir. Pero a día de hoy hacemos cosas parecidas. Los niños van a la granja escuela porque piensan que la leche viene de un brick y cosas así. Esto verídico, claro. Yo esto lo he vivido. Lo he visto. Niños diciendo, también... ¿De dónde viene la leche? Uy, pues ¿de dónde va a ser? Del tetrabrick. Claro, o sea... Terrorífico. También hay un abejero que se hizo construir porque querían... ¿Abejero u ovejero? Abejero. Abejero. Porque querían ver cómo trabajaban estos insectos. Joder. Y diciendo, bueno, vamos a ver cómo trabajan los insectos. Ya te digo que tenían sus... Lo que hacen no tener tele, ¿eh? Ahí está, o sea, ¿cómo lo preparan? Que la tele es un elemento de destrucción de la cultura y de... Lo que pasa es que el abejero tuvo un problema, y es que cuando... Claro, no solo se quedaban con la estructura, sino que querían ver exactamente cómo trabajaban. Muchas veces levantaban la trampilla, y aquel resultado no era muy convincente para todos los amigos de la marquesa. Abejas saltando, viendo por ahí, pues los picotazos volaban. Y al final tuvieron que quitar todas las abejas, aunque mantuvieron el abejero, que está tal y como está ahora. ¿Y cómo es un abejero? Yo no sé cómo es. O sea, estamos refiriendo al tipo de como panal. Los panales que vemos. Sí, sí. Igual, ¿no? No tenía nada especial. No es un panal artificial con una forma distinta. No, de hecho tiene los clásicos hexágonos, que es donde hacen las abejas. No, sí, eso sí, porque las hacen ellas. Pero me refiero que el soporte tenía alguna cosa especial o... Es una casa, una especie de casita. Ah, como una casa. Y ahí dentro estaba la abeja. Claro, ¿verdad? Claro. No, sí, es curioso. Y... Luego tenemos, pues, figuras de Baco, del dios del... Bueno, claro, del vino, sitios muy románticos para las parejas que quieran ir. Templetes, ¿no? A mí realmente me encantó. O sea, y ojo, en septiembre hacen obras de teatro. Hacen obras de teatro clásicas. Ah. La gente, los al aire, actores... Al aire libre. Sí, sí. Y y la gente va como en el siglo XVIII. Siglo XVIII, la gente te refieres a los actores. Los actores, evidentemente. Y hombre, se meten entre la gente, Se meten entre la gente. Hombre, yo estaría tentado de vestirme del siglo XVIII y mezclarme entre los actores. No, para actuar, bueno, para hacer de... Pero cada uno... Dar ambiente a la cosa, ¿no? Hacen ahí un su papelillo. Yo creo que he asistido a unas funciones similares que organizaba el Ayuntamiento de Madrid alrededor de Madrid Río. Hablaban un poco de los orígenes del agua de Madrid, se cantaba, se representaban escenas típicas de la época. Sí, son como las rutas estas que se hacen por Madrid, que organiza también. Exacto, sí, una de esas de rutas. De hecho, hay un Madrid misterioso por la zona donde nos estaba hablando... Esto es interesante, esto se coge... La Miss Black. Sí. Esto se coge... Vamos, yo las que he ido se empiezan ahí en la Plaza Mayor, ¿no? Están ahí, yo fui a una de esas. Están ahí en la oficina de información turística, ahí pueden informarse. O puede ser en verano, claro, porque ahí... Sí, hay de todo, hay del teatro, hay de... Y en cada rinconcillo, pues, te hacen una actuación. Uh-huh. En el que te van explicando los diferentes rincones de Madrid de acuerdo con el teatrillo que se va montando. Claro. A mí me ha parecido muy interesante. Sí, está bien, son cosas. Bueno, esto ahora cada vez hay más, por ejemplo, en Toledo cada vez hay más de rutas de estas. Y rutas nocturnas, que a mí en Cuenca también las están haciendo. En Cuenca también, claro. Rutas nocturnas es lo mejor que hay. Pero si es en Toledo, debe ser. Algún fin de semana que pase tengo intención. En Toledo, yo he ido a varias. Muy recomendables. Sí, por la... Sí, de leyendas de Toledo y el Toledo misterioso hay mucho también. Hay que tener cuidado con el Toledo misterioso. Toledo misterioso... Puede estar muy bien o... Bueno, es que hay mucho. Es, sí, hay entonces... que saber ir a lo que a uno ya le hayan recomendado. Sí, no sé qué son tan mejores, hay que están peor. Sí. Bueno, pero es como todo, ¿no? Sí. Me imagino que aquí también será un poco así. Claro, ¿no? Sí, sí. Esto... Pero bueno, sí es una cosa a fomentar, así que anímense a ir y a ver si... Por allí, por las altas esferas municipales, que ya hablaremos de las altas esferas municipales. Con que limpien de calle, estamos contentos. Estamos contentos con el asunto, ¿eh? Desde luego, hay que ver. O sea, la mala publicidad que se le da a la ciudad, lo que ha costado que tuviese fama, porque yo esto yo lo he comprobado personalmente en el extranjero, la fama que tiene Madrid de buen transporte, del buen transporte de Madrid y de ciudad limpia, vamos camino de perderla. Por un quítame ya esas perras. Pero el metro sí que es uno de los mejores. De sí, pero bueno, pero baja... Bueno, pero ahora te caes en las vías y sabes que no te van a atropellar. Tienes unos 6 minutos para volver a subir. Eso comentábamos sí, hace un rato. Sí. Sí. Bueno, seguridad. No, o sea... Sí, bueno. Bueno, lo que es lamentable es lo de la basura en las calles. O sea, por favor, señora alcaldesa, póngase usted las pilas y deje usted de decir que está limpio. Pero aquí porque no basura, lo está. Pues, es lamentable cómo está la ciudad. O sea, es lamentable. Da vergüenza ajena. Y quiero dar un detalle antes de terminar de esto, de con el capricho, para nuestros oyentes. Este parque solo está abierto los fines de semana, el sábado y el domingo. Además, hombre, es gratuito, evidentemente. ¿Sabes de quién depende el parque? ¿Es del ayuntamiento? O... Debe ser del ayuntamiento. Puede ser, seguramente. Sí. Y lo que pasa es que es que además tiene aforo limitado. O sea, tú entras y vas pasando por un torniquete que va mirando cuánta gente está dentro del parque. Esto para cuando hay obra de teatro es recomendable que la gente vaya bien pronto porque la gente, eso se llena. Claro. Eso se llena y hasta que no termina la obra de teatro tú no estás, vamos, no entras al parque. Bueno, por cierto, ahora que estamos hablando del Parque del Capricho, en la página de Facebook de Podcastizo pueden ver ustedes una foto de la puerta del Parque del Capricho, ¿no? Que la puso nuestra webmaster Naidu. Así. ¡Hombre! Pues sí. Aquel viaje al parque pues nos dio también muchas anécdotas que, bueno, ya seguirán contando si van viniendo la gente que las vivió y que son muy graciosas y que yo creo que serán muy interesantes de compartir. Contanos alguna ya, Bator. Claro. No, hombre, adelántanos algo. No puedes dejar a la audiencia así, hombre. Claro, bueno. Si le dices que vamos a... Pues, dile. Claro, claro. Bueno, pues nada, una de nuestras más activas compañeras, ¿no? Que siempre nos mete muchos saraos. Ella sabe... cuando se presente quién es. No, la tendremos claro, por aquí en futuros programas. Nada, pues presentó a una chica que acababa de conocer, que iba vestida así como lo que tú decías, que parecía que se había vestido de época, ajá, pero ni era actriz ni nada. Y, era una espontánea chica, del siglo XVIII. Sí, sí, sí, fantástico. Además alemana, la chica. Con sus problemas de lingüísticos, no de comunicación. Y lo más gracioso es que luego la dejamos en el reparto de coches. Cuando ya nos fuimos de allí, pues ella, claro, nos pidió llevarla al centro y acabó con otro de los compañeros. Y claro, se venía lamentando más la conozco yo y la acabo dejando con el otro compañero, de qué hablarán y tal, porque claro, hay que pensar que la acabamos de conocer y eso. Pero vamos, cuando esa persona, cuando regrese de Australia, que nos la está conquistando, ¿no? Pues el adelantado de Oceanía. Eso, nos deberá contar qué pasó en aquel coche, en aquella ruta del capricho al centro. Bueno, de lo que se entera uno, yo de esto no me había enterado, ¿eh? En fin. Ah, son anécdotas que hemos vivido y compartido en esta gran ciudad. Por cierto, que hay que darle más al descarga desde Australia, que no nos sale en el mapa, ¿eh? Así que a ver. Hay que aplicarse un poquito ahí, Que le echamos de menos. Sí. Que nos vaya abriendo las puertas ahí. Esto en todos los continentes. O sea, esto es como el francés, que dice en la enciclopedia Larousse que se habla en tout le monde. Porque claro, lo hablan en África, lo hablan en Francia y luego en tres o cuatro por ahí y ya en tout le monde. Ahora, el español se los habla en América del Sur y en España, Cuidado, o sea, ni Guinea Ecuatorial, ni el Sahara, bueno, en fin. Sí. Filipinas también. Bueno, Filipinas ya quedan menos, pero bueno. Pero o sea, eso ya hablaremos algún día de... Ellos de cargarse, o sea, que podremos llegar a decir... Los pobres ni siquiera entienden sus propios documentos históricos. Profesor, podremos llegar a decir que en este programa del podcastizo no se pone el sol, como cierto... Por supuesto que no. Como es cierto, como nuestro famoso reino en la época de Felipe. Esto es la capital. No se pone el sol porque siempre grabamos de noche. Ni se pone ni sale. Bueno, estaría bien como nos lo haría nuestro amigo australiano, ¿verdad? Esto es la capital del imperio, esto es el centro del universo, vamos. O sea, el sol gira alrededor de Madrid, hombre. Bueno, en fin, vamos a contener nuestros... éxtasis. Oye, si un día no sale el sol ya sería muy preocupante, ¿no? Si no sale el sol. Mientras sol, grabamos. Bueno. Porque hemos hecho programas de 2 horas y alcanzamos las 8 horas de programa. Lo preocupante sería para el pobre que se lo descargue. Nosotros, en fin. Haya cada uno con sus vicios, ¿no? Claro. Bueno, vamos con una cuñita y volvemos. Escucha Podcastizo, el podcast de Madrid. Para que no te den liebre por gato. Bueno, vamos, ya hemos dado una ronda de sitios curiosos, vamos a seguir la ronda. ¿Quién quiere atacar con un nuevo sitio? Bueno, profesor, yo creo que nos has contado ya un sitio para comer, yo creo que un sitio turístico, algo que te ha llamado la atención. Sitio turístico, bueno. Yo, por ejemplo, puedo lanzar una anécdota a nuestros oyentes, a ver si saben dónde está la casa más estrecha de Madrid. Ajá, es una buena pregunta. Adelante, Sara Black. Adelante, Sara Black, lo sabe todo. ¿La Plaza Mayor? En la Plaza Mayor, casi. No. Casi. La calle Mayor. Ah, vale, la de Calderón de la Barca. Esa es. Sí, vale. ¿Sabes el número exacto? ¿Sabes el número? 61, creo. 61, sí, ¿no? Es una calle... Mesonero Romanos fue el que la salvó. Me parece que sí. Es una casa que hay en la calle Mayor, muy, muy estrechita, que ocupa, yo que sé, vamos, lo que es el ancho de una puerta, pues un poco más. Es lo que es el ancho del edificio. Claro, lo que pasa es que es difícil verlo porque está totalmente adosado a otros edificios al lado, ¿no? Entonces, si tú lo ves, pues parece como que es una franja de ventanas y ya está. Pero realmente es un edificio y es donde vivía Calderón de la Barca, ¿no? ¿Y la casa que uso tiene a día de hoy? No, la casa está ahí. Sí, debe de estar... Yo recuerdo una casa similar en Países Bajos y contaban que había gente que vivía en ella y filmaban un poco lo que era el interior de la casa y era absolutamente ridículo. Es que eso era, mini piso. Desde luego en esta te tienes que pasar la vida en la escalera porque es que otra cosa. Sí. Pero bueno, la cuestión es que se salvó de ser derruida, si no recuerdo yo mal, si no era mesonero. Gracias al cronista de la villa, sí, que se puso delante de la puerta y dijo, Romanos. Ustedes esto no lo tiran porque es una cuestión ya histórica, no puede ser. Mesonero Romanos, que es uno de los top 10 de grandes personajes de Madrid. Sí. Decirlo así, en plan 40 principales. Bueno, supongo que todos conocen a Mesonero Romanos y si no lo conocen, lo conocerán en próximos podcastitos. Este hizo una sentada, vamos, como las de estos de 15M, igual. Una sentada delante de la casa. Solo y ya siendo señor en cuanto mayor. Se enteró, exactamente. En cuanto se enteró de que algún iluminado quería, con alguna otra lo hizo, pero esta quería echar abajo la casa. Sí. Dijo, sentada en la puerta, de aquí esto no se puede tirar, porque hombre, si empezamos a tirar casas de estas nos quedamos, pues fíjense lo que pasa ahora. Pues aquí buscando París, lo tiramos todo y creamos un Disneylandia del siglo XX. Me alegro de que ahora estéis este comentario. Es muy bonito, pero claro, Madrid tiene muchos centros, muchos rincones, muchas calles, mucho señora, Madrid dentro de Madrid. En París pero también, ¿no? Arrasar con todo, claro, y construimos, claro, un nuevo París. Señores que quieran defender, aquellos que quieran defender Madrid frente a París, cuando salga en la conversación, díganlo. París ya no existe. París se la cargaron en el siglo XIX. La arrasaron entera y hicieron una ciudad muy bonita. Y entre eso y todo lo que saquearon durante la Revolución, porque es lo que decíamos de, por ejemplo, Notre Dame, ¿no? Lo decía un amigo del profesor Balnadú. Notre Dame muy bonita, eso sí, no entren porque no hay nada. Ya, la campana. Van a entrar. Sí, la verdad es que ya, lo que está. Es el interior de la iglesia, hombre, tiene lo que es la iglesia en sí, sí. Pero digamos las capillas, todo el... Pues está desnuda, ¿no? Que sí, está bastante desnuda, sí, bastante... Porque la Revolución Francesa se la vaciaron. Sin embargo, esto es lo que estábamos hablando antes del recorrido este de las iglesias... Claro, la cosa es que uno coge el plano de Tejeira de Madrid... Y coge el plano de ahora y es que coincide mucho, vamos, sí, prácticamente igual en muchas zonas, ¿no? O sea, no totalmente igual, pero lo que es el casco antiguo, pues es que ha variado poco el trazado de las calles. Mientras que París, pues ya, pues pasó a mejor vida, ¿no? Mm. O sea, París es una ciudad estupenda, a mí me encanta París, es muy bonita, tiene millones de cosas, millones de recovecos. A mí me resulta un poco fría. Bueno, a mí no, a mí me gusta mucho. Pero tiene la cosa de que el París de verdad, de histórico... Sí, es todo tan igual que no sabes por qué en Madrid sí que sabes orientar. Claro, pero es igual por eso, porque le hicieron con escuadra y cartabón para que quedase un edificio estupendo. Bonito es porque está hecha para que esté bonita. Un estilo coherente. Te pasa igual en el barrio de Salamanca, que la gente se pierde porque es todo... Me pierde, salvo que lo conozcas. No, es una ciudad espectacular. Así es más fácil de localizar las cosas, ¿no? Si son todo más cuadriculado. Yo estoy acostumbrado a la cosa azarosa. A mí lo del cuadrículo... Pues yo creo que... O sea, yo creo que para ordenarnos, que obviamente lo del barrio Salamanca está copiado de Barcelona, de los catalanes. Bueno, vamos a ver, copiado de los catalanes, por favor. Quiero decir, esa estructura... Esto es que en la época esta del 19, los ensanches se hacían ya de manera más racionalista, entonces la tendrían que hacerlo así. Pero no es que lo copiaran de Barcelona, ojo. Barcelona es así, o sea... Claro, porque Barcelona tenía mucho más que crecer, quiero decir, era más pequeña, entonces... Aquí llega un momento que puede ser un poco caótico, ¿no? Quizá, o sea, a lo mejor si ya lo conoces, vale, pero de repente te encuentras, hay sitios, fuera de lo que es el barrio Salamanca, que te encuentras una calle ahí atravesada... Claro, pero es que es trazado como era, claro, es que... Pero no ves un orden, ¿no? Quizá, falta orden. Claro, pero las ciudades medievales... Y es más fácil perderse en el desorden. Las ciudades árabes, míralas como son, ya... Y las ciudades medievales en general eran más caóticas, la parte de Barcelona. ¿Sería un tema defensivo? ¿Te metías ahí, te perdías, te volvías loco y ya? Pues es una buena pregunta. Es lo que pasa en Toledo con los muros. Mira Toledo, sin ir más lejos, claro, sí, sí. Sí. Pero bueno, Barcelona, la parte antigua, el casco antiguo, el barrio gótico y toda la zona esa, es también un azar de calles tremendo. O sea, todo lo que es ordenado es la parte del Eixample, ¿no? El ensanche, vamos. Es lo que es... cuadriculado y con la diagonal y tal, pero la de Barcelona antigua es tan caótica como el Madrid antiguo. El encanto de pasear por una calle y de repente ver a lo lejos otra zona de la misma ciudad, claro, porque no está cuadriculado, no está hecho con escuadra y cartabón, sino porque se va haciendo la ciudad con la... Claro, con la geografía la geografía en Madrid influye muchísimo porque claro. Es un montón de cosas igual que, pero es que hay de las siete colinas de Roma también hay en Madrid siete, claro. Y más de siete, pero hay barrios de Madrid que yo si fuera cartero lo pasaría fatal, hombre. O sea, hemos hablado de Moratalaz antes y sí. Todo el mundo, o sea, si conoces Hacienda de Pavones, sí. Yo he ido porque tenemos un gran amigo ahí. No quiero decir nombres, ¿no? Aunque ya todo el mundo ya lo conozca. Es por la numeración es demencial. Cucufeto, que no sabes de dónde te metes. Claro, o sea, tú vas a casa de Cucufeto Flanders y te pierdes. Mejor no vayas, porque sí, porque te dice el número y tú vas... Que lo sabes tú casi de muchas veces. Claro, pero tú vas avanzando y dices... Me va, por, por poner ejemplo, ¿eh? Te puedes encontrar, dices tú, bueno, el 126, luego el 128, luego el 130, dirías tú, bueno, después viene el 132, no, después viene el 153. Y punto. Y dices tú, vale, o sea, esto lo tengo que ir al 132. Bueno, pero esto casi continúa la tradición esta madrileña de lo de las casas a la malicia, ¿no? Que eso lo hay en la zona que decíamos antes de por ahí, por San Andrés, por ahí detrás. Hay alguna todavía se ve en casas de esas. Yo, vamos, de hecho, en los libros estos de la librería, aquí en esto del Madrid Oculto, yo creo que también sale, bueno, alguno de estos. Yo lo he leído ahí también y las he ido a ver y es tremendo. O sea, son casas que cuando tú las ves desde la calle es imposible decir cuántos pisos tienen. O sea, tienen ventanas colocadas así un poco al azar, casi, o menos al azar, pero muy, muy desperdigadas por la fachada, sin seguir un orden, de manera que no se puede saber cuántas alturas tiene el edificio. ¿Y cuál era el motivo? Por fuera. Y sí, el motivo es porque cuando nombraron a Madrid la corte, ¿no? Cuando trajeron la corte a Madrid con Felipe II... Las de impuestos. Sí, la cosa es que a los pobres paisanos madrileños les obligaban a albergar a la gente de la corte. Durante mucho tiempo tuvieron que albergar en sus casas, los que tenían varias alturas de casa, pues una la tenían que dedicar por narices, vamos, por imposición, a albergar a gente de la corte, bueno, hasta que ya la cosa se fue, vamos, hasta que supongo que se fuesen reubicando en otros sitios, ¿no? Me imagino, que bueno, muchos luego al final se acabarían quedando. Y el caso es que, claro, los que tenían esas casas decían, joder, o sea, yo no quiero meter aquí a nadie. Entonces lo que hacían era despistar a los alguaciles, a la gente que tenía que ir por ahí haciendo las inspecciones, de manera que si no entrabas dentro de la casa no podías saber cuántas alturas tenía. Entonces parece que tiene dos y en realidad tiene tres o cuatro, y así evitaban el albergar a los nobles ahí. Y todavía se ven en Madrid, en la zona esta y en algunas otras, pero sobre todo en esta, yo recuerdo, se ven todavía casas así, se ven por fuera a la vez y dices, madre mía, esto qué desastre. Pero es por... bueno, tiene su gracia también, ¿no? Pero sí, es bueno, otra de la otra cosa curiosa, que es una cosa bastante bastante sabida, yo creo que ahora de los libros estos de recopilaciones sale siempre esta anécdota. Pero es curioso el ver... Es eso, o sea... Es una ciudad que tiene, pues esto, lo que dices tú, la castellana, lo de la zona de Azca, ¿no? Una cosa moderna, y luego tienes estas otras cosas aquí dentro, o sea, cosas dignas del casco antiguo de Toledo, ¿no? Es incluso modernismo, ¿no? ¿Habéis ido a algún sitio donde modernismo puedes encontrar zonas? Sí, quedan, realmente parece ser que quedan muy pocos exponentes de lo que fue el modernismo. Hombre, aquí en Madrid. En Madrid nunca fue importante el modernismo, ¿no? Pero sí que quedan pequeñas colonias en las que hay pequeños chalets modernistas. En la zona justo detrás de Ventas hay una colonia de chalés todavía que se conserva de principios de siglo, y en la calle de Roma concretamente hay una serie de casas que todavía permanecen en pie, que son de principios de siglo y son preciosas, son auténticos, parecen caserones de brujas, la verdad es que son como, tienen un aspecto muy mágico, y es una calle muy cortita que desemboca en la plaza en la plaza donde está la nueva Plaza de Toros. Y bueno, pues recomiendo que la recorráis, la calle de Roma, porque tiene unas casitas muy muy interesantes. Y luego en Carabanchel, para salirnos un poco de los barrios habituales, pues bueno, yo por circunstancias, como estoy muy enfocada en el tema de la danza, aunque sea a nivel no profesional, en plan amateur, pues casualmente fui a Carabanchel a conocer una escuela. Y esta escuela era una escuela de danzas clásicas de la India. Y se habían trasladado una sede en una casa allí, en Eugenia de Montijo. Uh-huh. Y es lo que llaman la colonia de la prensa. Es una colonia que se fundó a principios de siglo, y bueno, pues en 1913. Y todavía quedan en pie una serie de chalets modernistas que son auténticos. Uh-huh. O sea, en Eugenia de Montijo. Sí, metro Eugenia de Montijo. Uh-huh. Pues que parecen venidos de otro mundo, son chalets con, pues eso, con los motivos de fantasía, del modernismo. De hecho, la entrada a la colonia está flanqueada por dos torreones espectaculares y todavía quedan en pie muchos chalets. Parece ser que se derruyeron muchos durante la Guerra Civil, porque Carabanchel todavía no había sido absorbido por Madrid, claro, por el municipio. Eran los Carabancheles, ¿no? Exacto. Y parece ser que fue frente, entonces se derruyó parte de la colonia. Pero es un sitio que es realmente inesperado. Tú vas a Carabanchel y no te esperas encontrar una colonia de chalets espectaculares, modernistas, auténticos caserones. Claro. No, pero en realidad chalets de estos dispersos así muy bonitos que quedan ahí como islas en mitad de la ciudad. Está también lo del Viso, ¿no? Que es muy conocido. Eso también, hombre, no sé. ¿Eso por dónde está? Eso estaba, está por la no Castellana. Los naturales como por detrás. Sí. Y luego también el Fuente del Berro. En plena Castellana, vamos. O sea, uh-huh. Y son unos chalets tremendos. O sea, son, es, aparte de que son chaletazos de lujo, ¿no? Pero son unas que tú vas por allí y parece que estás como en un pueblecito inglés o algo así, ¿no? A mí me recuerda un poco. Es como, no sé, o sea, en mitad de la Castellana, de repente una zona con chalecitos en plan pueblecito. O sea. Y luego también por Usera, porque en realidad el origen de Usera... El señor Marcelo. ¿Pero será ahí una zona de chalés? No, hay zona de chalés. O sea, que yo sepa, ahí como quedan algunos restos. O sea, se supone que de antiguo era como... Era campo, ¿no? Sí. Y los terrenos estos, el Marcelo Usera, los... Digamos que quiso hacer una especie, pues no sé si llamarle de... Zona utópica, no sé cómo llamarlo. Bueno, quería, digamos, esas tierras, repartirlas entre los la gente que la trabajaba y poner... Puso casas, puso colegios, puso iglesias. O sea, hizo como una especie de zona urbanizada, pero en plan rural, ¿no? Y con edificios que lo poco que queda son bonitos. Están por allí, ahora están por ahí mezclados entre el barrio, ¿no? Pero quedan algunas cosas y que están muy bien también. Y así. ¿Y eso es tú por la calle Marcelo Usera? Bueno, por la zona de Usera en general, ahí no es por la calle en concreto de Marcelo Usera. Por cierto, en Isabelita Usera hay un sitio para comprar jamón muy rico. Isabelita Usera, a ver. Sí, es una de las calles que salen a Marcelo Usera, Isabelita Usera. ¿Y qué sitio es? Ahora mismo no me acuerdo, pero es una charcutería clasiquísima en el barrio y donde, pues eso, cortan jamón, venden delicatessen y es un sitio donde va todo el mundo allí. O sea, pues si tienes, yo recuerdo ver gente que tiene hijos fuera. Pues les iban allí como locos a comprar pues buen jamón y buenos embutidos para envasarlos y mandarlos a los hijos, sí. Joder. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero haré memoria. Sí, es muy interesante. Y luego... Hay gente que se ubica muy cerca de allí. Claro. Y luego, hablando de colonias... ¿Qué será? Que hablando de colonias de chales, también está en la de Fuente del Berro, que está, creo que el nombre de la colonia es tal cual, y luego allí próximo está también el Parque Fuente del Berro, que debe tener una historia muy similar al Parque del Capricho, porque también era de pues de algún marqués lo que es el Parque Fuente del Berro. Y de hecho conserva aún el palacete, que ahora se ha convertido en centro cultural, y pues tiene, la verdad es que es espectacular ir allí a clases de pintura o a clases de danza, porque es un palacete reconvertido para uso municipal y está en mitad del parque. Entonces, bueno, yo tomaba clases allí, para mí era habitual, aparcaba allí en la Elipa, que es el barrio que queda nada más baja, y subía andando cruzando el parque, que es un parque, pues yo creo que es un parque de estilo inglés, que son mucho más caóticos que los parques franceses. Uh-huh. Y luego pues también no es un parque llano, simétrico, sino es un parque con muchos recovecos, montañitas que suben, que bajan, pequeños estanques. Es chiquitito, pero tiene muchísimo encanto y es muy tranquilo y muy solitario. Uh-huh. Y en lo alto está el palacete, que ahora está reconvertido en centro cultural. Y bueno, pues la colonia también tiene mucho encanto porque no es habitual, está en una zona de Madrid más o menos céntrica, próxima a Manuel Becerra, realmente linda con la M30, y es como una especie de oasis allí en medio. Vamos a, ya que hemos hablado de lo de la Fuente del Berro, tengo aquí en mis manos una de las Biblias de Madrid, que es el libro de las calles de Madrid de Pedro de Répide. Otro cronista de la villa. Sí, bueno, yo, si no recuerdo yo mal, a mí me parece que leí que este libro surge de infinidad de artículos periodísticos que Pedro de Répide fue escribiendo. Desde luego muy... Hablando de las calles de Madrid, ¿no? Y de, bueno, aparte de... Pues, para dar una idea tipo Larra, ¿no? Crónicas de Larra, de artículos de Larra, de costumbres y, bueno, de toda clase de cosas de la época. Pues, bueno, Pedro de Répide también se dedicó a recopilar artículos sobre las calles de Madrid. Es un trabajo apasionante, suponerle mucho tiempo. Sí, sobre la historia al final de Madrid, porque este libro es abrirlo por cualquier sitio... Y uno lee una calle cualquiera, o bueno, una calle que haya pasado algo que le interese, buscas la calle, viene como un diccionario, ¿no? Es como un diccionario. Es ir de una a otra, aprendiendo, leyendo y descubriendo. Claro, el problema, esto es como lo de la Wikipedia, que va enviciando, ¿no? O sea, uno se mete en la Wikipedia, va a leer cualquier tontería y de repente ya, además en la Wikipedia es peor, porque tienes el enlace ahí ya y le das... ¡pum! Vas enlazando y sí. A mí me ha pasado de estarme toda la santa tarde sin salir de la Wikipedia, al final tengo que decir, Dios mío, yo tengo que apagarlo ya, esto no puede ser. Y entonces en fin. Podría salir el sol si continuamos. Claro, luego ya lo de la fiabilidad de la Wikipedia, bueno. Esto... Por eso me extrañaba, no me parecía propio de ti, profesor Valdadú, esto de engancharte a la Wikipedia cuando es algo... Bueno, pero bueno, o sea, no sé, o sea... Pero es fiable. En cierto modo, teóricamente se supone que tiene una autorrevisión, ¿no? Que los propios que la leen la revisan si hay algo más. Hombre, como idea está bien, lo que pasa que... No sé yo hasta qué punto... Si crees en que todo se autorregula, la economía y tal, tienes que creer en la Wikipedia. Ya, pero es que tampoco creo que todo se autorregule ni que la economía se autorregule. Voy a las pruebas, me remito. O sea, salgan ustedes a la calle y verán cómo la economía no se autorregula. Y si se autorregula, se autorregula muy mal. O sea, que tú eres partidario del intervencionismo, aunque sea la Wikipedia. Hombre, yo creo que un moderado intervencionismo para que el capitalismo salvaje no se nos coma. El profesor Valdadú es partidario de ir con su caballo a las cortes. A ver, yo no. Económica y políticamente aquí, profesor Valdadú, así como quien no quiere la cosa. Vamos a ver, aquí sale, aquí no entramos en política, que ya dijimos el primer programa que seguimos la máxima que se decía en una película de Woody Allen, que decía Woody Allen, ponía en boca del personaje, digo, ya sabe usted los políticos cómo es esa gente, dice, tienen un poco menos de cómo era, un poco menos de... De moral, un poco menos de moral que un corruptor de menores. Sí. O sea que no vamos a meternos con esa gente porque vamos. No. Pero hombre, no sé. Yo como decía Lucho más, tengo mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. Claro, ¿no? Pues eso, no. No, o sea, hombre, yo creo que no es nada exaltado decir, y creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo, que el dejar que la vida se rija únicamente por el capitalismo sin ninguna otra sentido, nada más que no sé, hacer dinero y que las cosas, ¿no?, se caigan. Bueno, pero aquí a la gente estas cosas, esto es lo que le da la gracia al podcastizo, yo creo. Que no puede ser que todo sea la economía sin más. O sea, hay más cosas que la economía y no se le puede dejar. Bueno, me voy a callar. Quiero hacer un comentario. Me voy a callar porque... Al hacer referencia a Internet y a la Wikipedia y tal, creo que deberíamos hacer un repaso a blogs de Madrid. Sí, porque de hecho hay muchísimas, hay muchísimas cosas, sí. Eso lo tenemos que nombrar, porque está la Madripedia, la Madripedia es como la Wikipedia, no utiliza el sistema de la Wikipedia, pero de cosas de Madrid. Ahí va, aparte de lo de la librería que he dicho antes, o sea, hay muchísimas cosas. Ya hablaremos de eso. Pero bueno, a lo que íbamos con el libro de Pedro de Répide, he encontrado aquí lo que se refiere, el artículo que se refiere a la fuente del Berro, y si queréis os lo leo. Aquí siempre sitúan, en el libro, siempre sitúan el barrio, la parroquia a la que pertenece la calle. Pero claro, esto ha cambiado, porque claro, esto ya hace unos añitos, ¿no? O sea, esto cambia los nombres de los barrios, pero bueno, la calle sigue estando. Algunas veces hay algunas calles que no están y que han cambiado el nombre, pero siempre se le puede seguir la pista a cada calle que busquemos. Hombre, salvo que sea una calle muy moderna, pues está de los Ensanches, de Vallecas o de... Eso ya no. Pero, porque claro, ahí no había absolutamente nada cuando se hizo esto. Hasta hace tres días, claro. Básicamente. Pero sí es curioso ver calles que ahora ya son calles que están integradas en el callejero de Madrid y que en la época eran calles nuevas y se ve cómo cuentan cómo se va haciendo, cómo se trazó o cómo la considera una calle sin importancia y ahora a lo mejor es una calle importante, ¿no? Sí, como la Gran Vía, por ejemplo, ¿no? Bueno, la Gran Vía, claro, lo que pasa es que luego de esto también se han ido haciendo ediciones modernas y la Gran Vía sale. O sea que, vamos, creo que sale, vamos a mirarla. Espero que salga, porque si no voy a quedar mal. A ver, la Gran Vía... Gravino... Pues no sale. ¿Ves? Ahí está. Es que, con otro bueno, nombre, lo mejor voy a ser bueno. O sea, de... Claro, puede ser. Malo, y tengo que decirte que ya José Antonio. He hecho una ojeada a ese libro. Y viste que no venía. Me ha metido en una encerrona. Tremendo. ¿Pero cuál era el nombre antiguo? La Red de San Luis es un tramo... Sí, pero no, bueno, depende. En la época de Franco, yo creo que era Avenida de José Antonio, ¿no? Sí, es que no me acuerdo nunca. La Castellana era. La Gran Vía era. Pues no sé si Avenida José Antonio era la Castellana. La verdad es que esto. Seguro que habrá Busca mucha gente. A ver si aparece la Avenida de José Antonio. Pues vamos a buscar la Avenida de José Antonio, pero yo no sé si vendrá. A ver. Bueno, creo que voy a leer una lectura, ¿no? Voy a leerlo, sí, voy a leer lo de la Fuente del Berro y mientras seguimos busco lo de la Avenida de José Antonio. Dale al organillo, Pepe. calle de la Fuente del Berro. En la planta baja de la primera casa de esta calle, y contigua a un jardín, había hace algunos años un curioso museo taurino, presidido por un retrato del famoso perro Paco, que según algunos estaba enterrado en aquel lugar, que era una especie de cocherón y aún existe cerrado y probablemente destinado a su verdadero objeto. Esquina a la calle de Hermosilla está la Casa de Socorro, sucursal del Distrito del Congreso, y a la calle de la Fuente del Berro dan luego las accesorias y dependencias de la Plaza de Toros. Toma esta vía su nombre de la proximidad a la Fuente del Berro, cuya agua era y es tan popularmente madrileña, renombrada en las calles por el pregón de las aguadoras y destinada a ser bebida en la Real Casa, donde había una llave del arca de piedra de ese manantial. Aguador de la Fuente del Berro era Pedro Chamorro, uno de los zafios personajes de la camarilla de Fernando VII y de los más influyentes en el ánimo de tan distinguido monarca. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Pedro de Répide, bajo el seudónimo de El Ciego de las Vistillas, como decimos, en una serie de artículos que empezó a publicar en el diario La Libertad a partir de 1921 y que recorre la historia de todas las calles de Madrid. Y bueno, todos estos artículos se reúnen en un libro muy famoso, como hemos dicho, que es Las calles de Madrid de Répide, una obra fundamental para los amantes de Madrid. Pues yo había oído nombrar a este perro Paco, me parece que estaba enterrado en el Retiro y tenía una historia muy curiosa, porque lo que comentábamos la otra vez, ¿no?, en el podcast del teatro, sí, se ve que el hombre se metía, el perro de repente aparecía en las representaciones y daba mucho juego en la época, en 1800, sí, en fin, era muy muy popular, la gente por lo visto le tenía mucho cariño. Sí, por lo visto era un perro que se hizo muy famoso porque pues era un perro callejero que se iba metiendo por los cafés y la gente le daba de comer, se iba de un café al otro donde estaban las tertulias, se metía en todo tipo de sitio y la gente al final lo conocía en Madrid y se convirtió en un fenómeno de masas el perro Paco. Sí, yo he visto incluso carteles de productos que se llamaban Perro Paco, en fin, debía ser muy querido, no sé de dónde surgiría, ¿no?, la cosa. Imagino paseando por allí, sí, pues, un perro callejero que le empezaron a dar de comer y tal, el tío pues claro, iba a los sitios donde le daban de comer y entonces se daba la cosa de que se metía en los sitios de más postín y especialmente en los toros. En los toros, que fue por lo visto donde murió, porque al parecer un novillero le pegó no se sabe muy bien por qué, se saltó a la arena de repente una vez estando en la plaza de toros y el novillero, para quitárselo de en medio, le pegó un estacazo y vamos, creo que casi se le echa la plaza encima de la gente cabreada con lo del perro Paco. Y quería hacer un comentario sobre el Fuente del Berro que acabo de recordar, que es bastante gracioso. Tienen pavos reales sueltos por el parque y pues son muy espectaculares. Yo solía hacer clases de danza allí y no sé por qué los pavos reales solían subirse a una tapia allí como para vernos bailar. Y hombre, es lógico, yo también querría, o sea. Se ponía como muy, muy nerviosos y excitados viéndonos bailar los pavos reales. También lo haría, o sea, yo me siento muy identificado ahora mismo con los pavos reales. El caso es que aparte de este extraño comportamiento, o no tan extraño, ¿no?, según Quique, suelen hacer excursiones por el barrio. Entonces las puertas, salvo de noche, están abiertas las puertas del parque y suelen salir por el barrio, entonces es frecuente que tú vayas conduciendo por esas estrechas calles y te encuentres a una manada de pavos reales en mitad de la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente en general ni se irrita, ni los pita, ni nada, simplemente espera pacientemente a que los pavos reales pues regresen al parque o terminen su ruta y bueno, pues es bastante peculiar el tema. ¿Sabéis si la fuente esta? Es que yo he leído hace poco, y además lo he leído en uno de estos blogs de Madrid, y tampoco recuerdo ahora cuál. Había una de estas fuentes, yo creo que la Fuente del Berro, porque bueno, para fuentes de Madrid, aparte de libros y libros sobre ellas, hay para hablar cantidad de cosas, porque aunque no lo parezca, Madrid está surcada de conductos, vamos, de vías de agua, de arroyos y de toda clase de fuentes y de manantiales, sí, naturales y hechos por los árabes y tal. Y bueno, estaba lleno de fuentes, además era el sistema que había para proveerse de agua, ¿no? Y de todas estas fuentes quedan algunas, pero ni mucho menos las que había. Y bueno, creo que era esta del berro. La verdad es que no lo sé, igual luego me cometo el error, pero creo que era una, como te ponía aquí, que estaba destinada para la Real Casa, era solo de exclusivo consumo para los reyes. De hecho, yo creo que fue Carlos III el que puso una... La mandó cercar, vamos, la mandó únicamente para que fuese solo de suministro para la Casa Real. Y para el consumo del rey, y no para el pueblo ni nada. Y entonces la cosa es que, por lo visto, empezó a ganar fama de que, claro, de que tenía que tener... O sea, aparte de la fama, lo hizo por la fama que tenía, pero aparte que la cosa se fue incrementando, ¿no? Porque, claro, si se restringe algo, entonces todo el mundo lo quiere. Y creo que bueno, que hubo ahí toda una serie de mafias vendiendo el agua esta como si fuese... restringir nuestros programas para hacernos más deseados, ¿no? Pues hombre, si a los pobres dos o tres de Estados Unidos y los otros cuatro que los oyen, encima se los restringimos, entonces ya es que vamos. Hay que hacerse un poquito los difíciles. Sí, la cosa es esa, que por algún motivo... por sus propiedades o por su fama y tal de antiguo, se cercó solo para ser de la Casa Real el uso. Y bueno, de hecho creo que la cosa llegó a ser obsesiva, que el rey, a sitio al que iba, tenía que ir provisto de pues no sé cómo lo llevarían, en vasijas o lo que fuese, de agua de la fuente esa, o sea, que no bebía más agua que aquella. Y entonces la gente, pues claro, empezó a hacerse una especie de mercado negro de agua salida de allí a precio de oro, o sea que bueno, curiosidades que se den por ahí. Habrá que leer más del tema, a ver. Pero... Y Vador, que estás muy callado, cuéntanos de los barrios de Madrid que conoces y en los que has tenido más vivencias. De tu barrio así de infancia, ¿cuál es el lugar del que tienes mayores recuerdos o recuerdos más emotivos, por el motivo que sea? Bueno, el barrio de mi infancia no está en Madrid, precisamente, porque yo soy de Getafe, que está próximo a Madrid. Bueno, pues será en un futuro seguramente parte de Madrid. Hombre, no sé yo, porque es muy grande. Sí, ya... Y queda un poco alejado, ¿no? ¿No? Sí. Sin embargo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, creo que también Madrid ha ocupado cantidad de libros, de historias, de películas, de... que aparecen muchos sitios, lugares importantes, ¿no? Y hay un escritor getafense, bueno, él es madrileño, pero que ha vivido mucho tiempo en Getafe. Hombre, al final tanto monta, claro, monta tanto, ¿no? Tampoco es. Hay que ser tan... Y se puede considerar Madrid en sentido amplio, ¿no? Y él cuenta, por ejemplo, dos lugares que en sus libros los sitúa en dos lugares así como muy importantes que a mí me, lo que estábamos diciendo, me dan ganas o tengo muchas ganas de visitar con estas dos historias que contaba, ¿no? Una es desde el Cerro de los Ángeles, que parece ser que desde allí se debe divisar una estampa de todo Madrid. Sí, yo he subido. Sí, yo también he ido. Uh-huh. Y he llevado allí a hacer ejercicios espirituales. Caramba, ostras. Pues, sí. Con los curas. Claro. Y luego él hablaba también del parque, del jardín botánico, que también allí, pues... es uno de esos sitios que dices está ahí, pero no se visita asiduamente, ¿no? Como que lo que decíamos, de que al final no acabamos de visitar los sitios de... No conocemos Madrid tan a fondo, ¿no? ¿Te refieres al Jardín Botánico de Madrid? Sí, claro. Ah, bueno, el Jardín Botánico... Bueno, yo creo... Hombre, aquí nosotros lo hemos visitado... No, vosotros infinidad de veces, claro, creo. Abuso. Claro. Sí, pero vosotros por unas razones... tal, pero... Bueno, vamos, profesionales, claro, de afición. Yo, para mí no es un sitio donde visitar. No es tan habitual, ¿verdad? Pero y sí, sin embargo es el sitio que tú dices, pues... ¿Cómo que nadie lo...? O sea, ¿cómo no se visita eso? Está junto al Prado, acerca de claro. ser la ampliación nacional. Pues debe ser lo mismo, que no visitas ni el Prado ni visitas el Jardín Botánico. Muy bien, señores, muy bueno, mal. Ya aquí ya está el retiro y ya está, ¿no? O sea... Y va, ya que nombras el Jardín Botánico, voy a decir yo otra cosa. Muy cerca del Jardín Botánico tenemos el Observatorio Astronómico, el Real Observatorio Astronómico, que también lo hizo Carlos III, que toda la zona esa en realidad iba a ser como una especie de campus o área de las ciencias, ¿no? Según el diseño que tenía Carlos III. El Museo del Prado iba a ser el Museo de Ciencias Naturales. Museo de Ciencias Naturales, por cierto, que todavía estamos esperando que hagan un Museo de Ciencias Naturales digno de una ciudad como Madrid. Porque, vamos, no sé tú, Quique, qué opinarás. ¿Tú qué opinarás? No sé qué opinas del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Tengo que confesarte que yo al Museo de Ciencias Naturales fui de muy pequeño. ¿Y no has vuelto? Y no he vuelto. No he pues vuelto no encontrarías no, mucho cambio, francamente. No me llamo... Hay un área interesante, pero parece que estás en un museo de hace 200 años. Ahí está. No, hombre, o sea, tiene una colección de mariposas muy interesante, eso sí. Yo, ese museo, o sea, evidentemente allí se hará... Yo no me meto con la parte de la investigación que se hace allí y tal, y de los laboratorios y esto, que es muy bien. Pero lo que es el museo, pues yo lo veo modesto para una ciudad como Madrid. Bien, es cierto que la cosa de la ciencia, ya sabemos lo que pasa en este país. Pero bueno, el museo, yo recuerdo la parte de geología, vamos, tienen un astronauta allí colgado con lo de la evolución humana y tal, que además siguen haciendo lo de la cosa esta, ¿no? Que pasas del mono que se va poniendo de pie y no sé qué, y acaba un astronauta. El astronauta, vamos, iba en la Soyuz, o sea, tiene un traje que era el que llevaba Gagarin, o sea, y lo sigue exactamente igual que yo lo recordaba. Y es el punto culmen de la evolución. Y es el punto culmen de la evolución, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya broma de biólogos. Y bueno, tiene la cosa de la, bueno, museo de minerales y geológico y tal, que bueno, que en Madrid tenemos otro Museo Geológico y Minero, tenemos varios que son, yo diría que incluso mejores. Sin el Museo Naval a mí me parece que es buenísimo. No, me refiero de geología y tal. Ah, ok. El de la Autónoma, mismamente, la Universidad Autónoma tiene un museo de minerales muy bueno, de mineralogía, vamos. Y vamos, yo lo veo, o sea, el Museo de Ciencias Naturales pues tiene las colecciones de estas del 19 que se hicieron de, creo que son del 19, de principios sí. del 20, de fauna disecados, ¿no? De fauna ibérica disecados, que están bien y tal, y luego tiene lo de, me estoy ahogando, perdón. Es la emoción. Tiene lo de el gabinete este de historia, el gabinete de historia natural que han hecho, ¿no? Que es como un... Pues como era un gabinete de estos de curiosidades y de historia natural del 19, me van a tener que sustituir, por Dios. Mayra, cuéntanos la anécdota. O sea, tú has estado hace nada en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Sí, estuve hace poco y, bueno, cierto es que yo no acudí al museo igualmente desde que era una niña, así que apenas tengo recuerdo de aquel momento. Pero sí que las veces que he estado en Londres sí que suelo ir al Museo de Historia Natural. Guau, es que ese, claro, ese museo es otra historia. Es como Hogwarts. Es maravilloso todo. Tenía que decirlo. O sea, es un sitio con sí. mágico y... Tenemos, o sea, que hacer un programa friki sobre Harry Potter, ¿eh? Y demás. Esto encajarlo en Madrid va a estar complicado, pero bueno. Pues eso. Vuelvo a ver si me recupero ya de la voz. Pero no, se atora uno, pues... O sea, que comparado con el Museo de Ciencias Natural de Londres empobrece mucho. Yo lo veo muy pobre, y además que encima comparte edificio con la Facultad de Industriales, la Escuela de Industriales, perdón. O sea, yo francamente no lo veo. Sí, sorprende, ¿no? Porque dices, es un edificio tan enorme, claro, luego la parte del museo es tan reducida, que dices, pero es un poquito vergonzoso, vamos. Entonces, yo no digo que desalojen el Prado, pero hombre, que hagan otro museo decente, digno de tal. Es como el Museo de Ciencia y Tecnología también. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología está, vamos, al menos está, la última vez que yo lo vi, supongo que seguirá allí, está en lo que es el Museo del Ferrocarril, en Delicias. Tienen una habilitada allí, una zona, unos hangares y tal, una parte de un edificio, que se le han cedido para hacer allí el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un museo que está basado, sus fondos se basan en unos, vamos, un montón de aparatos antiguos científicos, de todas clases y muy curiosos, microscopios, telescopios y medidores de todo, sí, tipo no de cosas. No encuentras nada moderno, o sea, no... No, bueno, yo lo que recuerdo era una colección más bien antigua, pero puede, supongo que ahora lo habrán ido metiendo más cosas y tal. Pero bueno, lo que es la colección de instrumentos es, tiene un valor tremendo, y además es que, por lo visto, estaba en unos hangares por allí almacenado, en unos almacenes, allí, pues nada, durmiendo el sueño de los justos, un montón de instrumentos interesantes, porque no había dónde exponerlos. Y por lo visto, o sea, hay colecciones y hay cosas que se pueden exponer de en España, de cosas científicas, y cuesta horrores el conseguir que hagan un museo decente. O sea, es que, por favor, no sé, o sea... Otro programa que tenemos que sacar a la luz, Museos Raros de Madrid. Bueno, eso, la lista es interminable, yo creo. Uh-huh. Absolutamente interminable. O sea, prometemos un programa de podcastizo sobre museos. Claro. Entonces... Pues nada, hablar del Thyssen del Prado prohibido. No. Hay que hablar de el Museo de la Farmacia, este que está ahí en la Facultad de Farmacia. Museo de Trajes. El Museo del Traje. Que son bueno, ese es conocido museo, ya. Y todos los museos que nos suenen más. El Museo de las Pelucas, yo no sé. el museo de los Relojes, este que hay en Gran Vía. El de, bueno, que ese también es conocido ya, ¿no? Yo creo que no tanto. El del edificio Grassi, este. ¿Y es conocido el Museo Sorolla? Es muy conocido, bueno, y muy recomendable. Muy recomendable, sin duda. Yo he ido ya varias veces. Yo creo muy que recomendable, sí que es conocido. Conocido es, pero no, ¿cuánta gente no ha ido? Ahí está. Yo es que... Yo, o sea, he ido mucho. ¿Cuántos hemos ido de aquí? Yo he ido varias veces, y además me encanta hasta la forma en la que es el museo. O sea, porque da un toque andaluz. Claro. Que sale, que además salta a la vista, porque volvemos a dar, dentro de la variedad que tiene Madrid, encontrarte algo característico andaluz, pues también me llama mucho la atención, ¿no? Claro. Bueno, y eso que... Solo ya siempre dijo él, yo no soy un pintor valenciano, soy un pintor español del mundo, y intento... Sí, no quería que lo centrase, que quería ser un pintor universal. Sí, a mí me encanta el emplazamiento que tiene su museo, así que... Pero hombre, también para los que somos aquí medio valencianos... Sí. Hombre, la casa tiene algunos detallitos, tiene ahí una señora valenciana y tiene algunas cosas que somos así medio valencianos, pues a menos nos gusta. Oye, ver, ¿no? El uso de la luz en sus cuadros, ¿no era una luz? Sí, claro, mediterránea, ¿no? Sí, sí. Maravillosa. Sí. No, y bueno, y a mí lo que me gustó mucho es la del taller donde pintaba, esta sala muy grande, y yo recuerdo unos techos muy altos y todas las paredes puestas con cuadros, como en los gabinetes de curiosidades estos del 19, que ponían así un montón de cuadros. ¿Sabemos dónde está ubicado? O sea, yo desde luego sí, pero... ¿General Martínez igual, Campos? Ahí está, tenemos ahora el General Martínez Campos, el Museo Sorolla. Yo digo para que dale pistas a nuestros oyentes. Que la gente porque, se anime a ir, sí. Porque sí. Desde luego merece mucho la pena. Es cierto que está fuera de las rutas turísticas habituales. Quizás es el motivo por el que... Bueno, claro. Pero yo creo que salen todas las guías, ¿no? Pero... Yo creo que sí, pero igual un Madrid en 3 días para una persona recién llegada no... No deben de verlo tanto. Y de hecho es habitual que más que pasar tiempo en Madrid, uno de los días lo empleen en ir a Toledo o a Segovia. Esa es otra de las cosas que por ejemplo, o sea, lo del turismo de Madrid también se lo tendrían que hacer mirar. No lo trabajan mucho, igual que la Sierra de Madrid. Yo entiendo bien, es una semana, pues antes vete a Toledo, vete... Pero tanto que hacer... Bueno, Escorial sí va, ¿no? Pero yo lo que quiero decir, o sea, no puede ser que uno vaya a Fitur como fuimos a buscar póster de Madrid para tener póster de Madrid ciudad y que no hubiese ninguno. O sea, que no fuésemos capaces de conseguir un póster de Madrid en el Fitur. Extraño, a mí me parece similar. Sí. Una amiga mía trabajó, estuvo de becaria en el ayuntamiento, en turismo y tal, así que me consiguió unos pósters de Madrid. Uh-huh. Pues hace 2 años fuimos al Fitur y fuimos con agentes de turismo y no hubo manera, señores. No hubo manera. Se agotaron y no sacaron. Pues no sé yo si se agotaron, ¿eh? Yo no sé. Ahí queda el mensaje. Pero vamos, lo que quería decir con eso es que hay zonas de Madrid, o sea, Madrid no se reduce a la Puerta de Alcalá y, no sé, al Tour del Bernabéu y estas cosas que hacen, ¿no? Y a la Plaza Mayor y lo del coffee, ¿cómo era el coffee? Sí, desgraciadamente el Bernabéu es el primer museo. Sí, creo que es el más visitado. Coges los autobuses turísticos. Yo he estado mirando sobre los recorridos Y tienes una parada en el, claro, en el Bernabéu. Y otra en el Rozas Billis. Claro, no, y puedes ir aumentando. Ahí al menos un ahorro de dinero. En el de hecho, tienes tarifas, o sea, está la tarifa de hacer el recorrido turístico del autobús y está la segunda tarifa, que es el recorrido turístico más tour en el Bernabéu. Yo he trabajado allí en el museo y pues, un sacacuartos. Pero sí que es cierto que si eres un fanático del Madrid y vienes a Madrid, pues cómo no vas a ir de cabeza al museo, ahí está, ¿no? A pisar el césped, a ver los vestuarios, la sala de prensa. Pues, hombre, pero yo creo que hay, un mitómano, pues hay es millones de sitios antes que ir. A ver, hasta aquí, bueno, algunos de aquí somos del Madrid, otros no. Pero, en fin, no sé. De hecho, yo cenando una noche en Madrid, conocí a dos venezolanos que venían porque les había regalado su familia unas entradas para un partido Madrid-Barcelona, uno de tantos. Buen regalo, caray. Buen regalo, caro. Y fresas, que los llama. Así que, quiero decir, que sí que es cierto que viene mucha gente llamado por el Madrid, ¿no? Porque profesor Banaldu, yo tengo una duda, o sea, para los oyentes, Cibeles está antes de las de estas fiestas que se organizan por el fútbol, ¿verdad? O sea, hombre, yo creo que está un poquito antes, sí. O sea, concretamente desde el siglo XVIII, vamos. O sea, fin, Carlos III me parece que no era del Madrid, porque no. Es una zona de Madrid, ¿verdad?, para pasear, la zona de las Cibeles. Hombre, sí, yo creo que como sitio... La vista más maravillosa a mí me parece precioso. Aunque esto es claramente conocido y no es nada rebuscado, pero claramente es un sitio, vamos... Porque tienes ahí el Banco de España... Esa plaza en concreto, lo que es la visión... Tienes correos, que ya no es correos... Ahí está. A donde mires... Pero para mí esa vista subiendo así, que se ve la calle Alcalá por un lado y la Gran Vía... Es preciosa. Amaneciendo, que no haya casi gente ni tráfico, eso es lo mejor. Ahí en esa zona uno se siente más como lo que decíamos de París, ¿no? De los edificios señoriales. Sí, paseo de Recoleta, recorrer todo ese trabajo, ver todos los edificios. Sí, sí, el Museo de Cera. O el Museo de Cera, que es totalmente tétrico. O sea, Museo de Cera. Porque no se parece nada. El Museo de Cera, no te iba a decir, no se parecen en nada. Y luego hay personajes que a mí me dan mucho miedo, Fernando Alonso y otros tantos. Yo no he estado en el de Londres. Entrar en la Galería de los Horrores ya da miedo. La princesa de Asturias, ¿no? Yo no he estado en el de Londres. La princesa de Asturias, que no la he visto, pero parece ser que es tenebroso. Bueno, princesa de Asturias o reina ya, ¿no? No, la niña. Ah, la niña. Yo pensé que era una de las del Resplandor. Ah, no la he visto. O sea, serviría, o sea, Museo de Cera. Yo cambiaría lo de Cera, pondría Museo Tétrico. Sí. O sea, Museo Terrorífico y triunfaría. O sea, y caro, porque es caro. Ahí está. Podría cobrar más todavía, ¿no? Encima vas a pasar miedo. Yo creo que la podemos poner, como tenemos en cuenta el Museo de Transporte, que va cogiendo las figuras del Museo de Cera, las van poniendo por ahí. Por cierto, creo que Marichalar está ahí. Ah, bueno, pero creo que lo cambiaron de la zona de la familia real, lo metieron en la de los toros y está como viendo los toros ahí detrás del burladero. No, de hecho, creo que sí, A mí me ha parecido verlo en el Museo de Transporte, cogiendo un tren. Bueno. Llamo aquí a los oyentes de podcastizo que busquen a Marichalar. ¿Dónde está Marichalar? Lo van a encontrar rápido porque lleva pantalones llamativos. Pero seguro que era la figura y no era el real. Ahí tendríamos la patinete era el real. No, se diferencia claramente del real porque no se parece en nada. Sabes que es Marichalar porque lleva una etiqueta que dice Marichalar. Pero has visto, bueno, coño, eso es Marichalar. Bueno, ya sabemos. Bueno, no, tampoco queremos hundir al Museo de Cera, pero caramba. Nosotros siempre buscando amigos. A ver, pero bueno, es que lo hagas mejor. Quiero decir que me encanta Albacete, o sea, aparte de lo que se ha dicho. Sí, sí. No, pero es verdad, yo al de Londres no he ido, pero he visto fotos de las esculturas de cera y tal. Ese sí que es caro. Joder, no, pero es que son iguales, vamos, es espectacular. Sí, parecen fotografías. vayan al museo, no sé, arqueológico, al que sea, pero sé que... Ah, museo arqueológico, otro sitio al que ir ahora, ¿eh? Que sobre todo ahora que... Ahora ha quedado estupendo. Ha quedado estupendo, merece muchísimo la pena. Lo único que la visita se podrá alargar varios días. Aunque a mí me ha dicho un pajarito que el retraso está en abrirlo, en fin. Ah, sí. ¿Qué se debe? Ciertos, en fin, bueno. ¿Qué quieres decirnos? Bueno, ya puestos a cuidar de enemigos. No, la cuestión es que hay que abrir un museo con todo lo que ya ha costado, prepararlo bien. Bueno, pues si no hay dinero para pagar a los guardias, no se abre. Y entonces se retrasa meses, tal vez más tiempo. Bueno. Sí, y o sea, ahí esto está todo muy bien organizado. Estas ya saben ustedes. Quizá tendríamos que llamar para que haya más puestos de trabajo. Como todo el tiempo que ha estado cerrado el Museo Romántico, porque había que destinar el dinero a otros museos. A otros bolsillos. A otros museos más importantes, en teoría. En fin. ¿Dónde está el Museo Romántico? El Museo Romántico... ¿La Rosa Martínez? Es que yo recuerdo... Fernando VI, me parece que es la calle más ancha, que baja hacia la Castellana, es una de las calles que salen a Fernando VI. No recuerdo bien el nombre de la calle, yo recuerdo sobre todo esa zona porque fue cuando empecé a salir allí con mis 16 años, hacíamos nuestras reuniones de Coca-Cola y gusanitos en el Parque de París. Coca-Cola y gusanitos. Con whisky tremenda. Y demás, pues... ¿Whisky y gusanitos? Eso era Sodoma y Gomorra. Gusanitos, Coca-Cola... Y whisky. Y adolescente. Una mezcla bestial. Whisky, los gusanitos los carga el diablo, ¿eh? Whisky no, que estamos hablando de 16 años, o sea, hasta la mayoría de edad. Pero en aquel tiempo, pues yo cuando tuve 16, se podía beber alcohol a partir de los 16. Sí, luego enseguida... ¿Cuándo tuviste 16 tú? Los he tenido hace bastante, pero sí, y luego lo subieron a 18. El tema de... ¿Ah, sí? Sí. Pues no sé. Y es que a mis 16... Claro, yo empecé... Sí, yo a mis 16... Beber, pero luego enseguida lo cambiaron. Yo creo que eso fue una trola para que conquistarte, que no, vamos. Mira, vamos, que fue así. A mí no sé, pero no me suena. O sea, yo tuve 16 antes que tú y para mí no... Sí, de hecho, yo también soy antes que tú y a mí tampoco me suena. Bueno, volvamos a los museos. Museo Cerralbo, el que sea. Pero lo que pasa es que el Museo Romántico estaba en la zona de Marcha Alonso Martínez, que hoy día está muerta. Por eso recuerdo sobre todo muerta, el Museo Romántico. Está totalmente capa caída. La zona de Alonso Martínez como zona de marcha. Ojo, pues con lo que fue aquello, Sí, bueno, huertas, van a bueno, sí, lo del... ¿Cómo era? Lo del Boñar, era lo que... ¿El Boñar, no? ¿Está por ahí? No es por ahí. ¿Dónde estaba? Ah, espera. Esto era como Pachá, por detrás de Pachá. Todas esas calles. Sí. ¿El Boñar dónde estaba? Tú se me ha ido ahora. ¿Es por Bilbao? Ah, el Boñar de León no, eso está... en la calle San Bernardo, subiendo hacia la glorieta de San Bernardo, en esa dirección vamos, sí. Saliendo de Gran Vía, te metes por San Bernardo y no sé si es la primera a la derecha o la segunda. Pero en un callejón. Ese estaba también, no sé quién me dijo que lo habían cerrado. Ese iría a la visita de los horrores, el Madrid de los horrores, el Museo de Cera, el Boñar de León. El Boñar de León, un Museo de los Horrores, por favor, un clásico. ¿Cómo que de los horrores? ¿Ese no era uno de los sitios a los que no llevar a tus hijos? Bueno, a tus hijos ya los llevas a otros sitios, pero ese sitio no es, no es para el Museo de los Horrores. Hay un blog de eso, sí, ¿no? Ay, ay, ay. Podríamos hacer una ruta del horror, ¿no? De miedo. Sí, ruta del horror y de bares del horror ya te podría decir algunos también, sí. De hecho, la lista podría ser... Pero bueno, horror según lo mires, oye, porque bueno... Puede que no sea el Palace, pero tienes ahí... Tienen su punto. Podemos buscar también, momentos del podcastizo donde hablaremos también de sitios donde hay fantasmas aquí en Madrid. Sí, esto... La Casa América... Hay que hacer uno de Casas Encantadas, que además este sabemos que a la gente le gusta, ¿eh? Sí. Ahí está. Y a nosotros también. Sí. Bueno, y ya que estamos, os quería decir yo otra cosa. A mí una de las cosas más que más me han hecho envanecerme o enorgullecerme de ser madrileño o los que son madridados igual. Recuerdo una vez una compañera de trabajo portuguesa que me dijo que, bueno, esta se había quedado también enamorada de Madrid. Y me dijo que una de las cosas... Además me lo dijo sin que yo dijese... Yo no le comenté nada sobre el tópico este o lo de esto que se dice del cielo. me dijo que se había quedado encantada, o no sé, que le atraía, o que le algo le veía que había algo en el cielo de Madrid. Algo que no sí, se llama boina. Buena de contaminación, ¿verdad? Ahora es cuando acabo de destrozar el momento romántico. Madre mía, continúa. No, bueno, es cierto que yo ahora vivo fuera de Madrid en un pueblecito que sí que pertenece a Madrid, pero sí que a veces se ve. ¿Verdad? Sí, sí, se ve en algunos momentos. Hombre, sobre todo cuando... Ves la sierra y ves Madrid y delante y la pequeña boina. Cuando es verano y no llueve, está el viento, no hay viento, está el aire estático... Pues bueno, sí. Pues nada, de Madrid hacia... ahí se ve la boina, de acuerdo, de acuerdo. Atravesó la boina. Mea culpa, confieso. Había de boina. Hecho, una bueno. frase que me acaba de pasar Miss Black, Getafe es la puerta al cielo de Madrid. Imagino que es porque la ciudad del aire, hombre, ¿no? Sois la ciudad del aire, la ciudad del automóvil. Sí, sí. Qué maravilla, sí, sí. El camino de Madrid a todo. Ahora es de todo, ahora es ciudad universitaria, todo. bueno, ya... Sí. Y tiene unos teatros bien majos que yo he estado y... Por lo menos uno. Sí, no, es el que habré estado yo viendo a Illana. Que qué bueno es Illana. Sí, verdad. Y es un gran teatro. Yo estuve allí al musical, una especie de musical, sí, ¿verdad? Sí, sí, Urbanita, yo he estado varias veces, sí. Uh-huh. Pero bueno, siga... No, pues eso, boina aparte. La cuestión es que ella decía que me llamó la atención porque siempre se dice esto de lo de Madrid al cielo y tal, y sí que es cierto, bueno... No sé, los cielos castellanos tienen fama también, ¿no? Siempre se dice del cielo en Castilla en general, o en el centro de la península, vamos, que es así como muy... No sé, que tiene algo especial, ¿no? Tiene un tono de los colores del cielo, la puesta de sol o al salir el sol, en el alba, vamos. Sí, es que lo que tiene especial, la contaminación, especial. Cuando... Nada, más contaminado... Desisto, yo lo he intentado, yo he intentado... Esto comienza de una... digamos, dedicatoria, ¿no?, que hicieron a Madrid, un poema o algo, que dice, aquí a Madrid, de Madrid al cielo, hablando de alguien que va diciendo que toda su vida es en Madrid y que del Madrid ya va a la muerte, ¿no?, al más allá. Bueno, sí, esa es la otra manera de verlo, ¿no? Sí, pero claro, al final sí. Se ve que ahí está sí. El origen. Sí, lo de Madrid al cielo es lo de por vas al cielo de cuando, en fin, no te mueres y tal. Sí. Pero yo, bueno... Porque una vez visto Madrid, que ya es lo más maravilloso del mundo, ya te puedes morir en paz. ¿No? Bueno, también, no sé sí. Que venía de ahí, pero bueno, sí, no, y realmente... Y un agujerito para verlo, ¿eh? Era de Madrid al cielo y un agujerito para verlo. Sí. Pero vamos, sí, no sé, a mí me llamó la atención lo que dijo la portuguesa esta. Además lo decía con un sentimiento, joder, a mí casi me salta la lágrima, oye. Me dejó ahí como, joder, qué cosa. Y sí, no, yo sí que le veo, tiene cierta razón, ¿no? No sé qué pensáis. Okay. Y luego es muy de agradecer que Madrid en invierno es muy luminoso, muy soleado. Aquí nunca dejamos de usar las gafas de sol, o sea... Da igual claro. Que estemos en pleno invierno, que tú te puedes sentar en una terraza. Yo hoy mismo sí. He estado en el centro, en las callecitas. Sí. En las callecitas que hay detrás de la calle Carretas, detrás de lo que es la Puerta del Sol, la calle de Cádiz, y bueno, aquello plagado de terrazas y todo el mundo disfrutando del buen tiempo y de, como somos gente también, pues muy sociable y tal, pues hay reunidos y estaba con nosotros una amiga que está viviendo en Inglaterra ahora mismo y dice que era lo que más echaba de menos, aparte de la comida, el hecho ese de cómo disfrutamos en pandilla, que somos unos pandilleros en el buen sentido de la palabra. Pues sí. Y eso que tenemos un clima bastante agradecido y eso que yo me quejo de que a las 5 se hace de noche, a las 6 en invierno, pero... Pero al menos hay cosas que hacer, porque la pobre que anda por allí no creo que tenga... Eso decía ella, que a las 5 de la tarde se había acabado la vida. No, pero también Madrid, que también lo podemos mirar, no sé si ahora o próximos programas, pero el Madrid de noche también es muy bonito. Tiene sí, un encanto también muy especial, o sea, hemos hablado de la zona de Cibeles, entre Gran Vía y Alcalá, eso... Visto iluminado también a mí me encanta, sí, un encanto la zona del Palacio de Oriente, increíble. La Plaza de Oriente de noche. Ahí está, es otro punto que más. También deberíamos de mirarlo. La zona también de la Casa Árabe, de las antiguas escuelas, muy bonito todo aquello sí. También. Yo de hecho... Así agradable. Está, por ejemplo, Goya, ¿no? La zona de Felipe II, todo aquello. Yo de hecho las mejores, sitios de Madrid siempre son los sitios donde puedes ver la ciudad en su máximo esplendor, ya sea de día, pues con el sol, con eso, y de noche, pues con la iluminación. Y una vista que que tuvo un compañero mío para su boda, nos invitó, bueno, celebró su boda, la fiesta de la boda, la hizo en el Hotel Santo Domingo, que está en la Plaza de Santo Domingo, porque precisamente en la azotea tienes toda una vista del Palacio Real, impresionante. Y lo quería hacer de noche, porque claro, justo la mesa nupcial pues daba al ventanal y de fondo se veía todo el palacio iluminado y eso. Sí, es un lugar también que no de Madrid que se puede descubrir, ¿no? ¿Qué más azoteas y así o vistas, digamos, emblemáticas o estratégicas conocéis? A mí me gusta mucho la vista del hotel que hay en la Plaza de Santa Ana. Hemos estado allí en alguna fiesta por temas laborales y es muy, muy bonito la vista del teatro, de la plaza, las luces de Madrid, todas las azoteas. Y luego también es bonita ya en el centro, en la zona de Gran Vía, el Corte Inglés, la parte del gourmet, arriba del todo, cómo se puede ver toda Gran Vía, la calle y realmente es muy bonita aquella vista de Madrid. Además estamos llegando a una época que son las Navidades, donde bueno, todo tiene una iluminación especial. Claro, ya la cosa se desborda, vamos. Pues yo os tengo que recomendar el Hotel Ada Palace, que está al comienzo de la Gran Vía, en la parte baja a la derecha, y la verdad es que tomarse en la terraza arriba en la azotea es carísimo, porque es que una cerveza son unos 9 euros, la verdad que, pero duele un poco, ¿no? Pero las vistas son de las más espectaculares que yo he visto, de toda la zona de Cibeles y del Círculo de Bellas Artes, la calle Gran Vía, es espectacular. Porque además hace esquina, es que es increíble. Bueno, otra vista precisamente famosa es la del Círculo de Bellas Artes, que también se puede subir allí. Ah, sí, muy bonito. Lo único que creo que hay que pagar, ¿no? Bueno, que yo, la última vez que yo recuerde, si no eres socio, pues pagas 1 euro para entrar, pero bueno, entrar en todo el edificio. Y luego yo os quiero recomendar una vista, es mucho más modesta, pero también tiene el encanto de lo popular madrileño. Bueno, se me están ocurriendo varias. Esta en concreto es en Lavapiés, lo que eran las escuelas pías. Las escuelas pías, sí. Se derruyeron. Ahí, esa vista es buenísima también, sí. Y sí, subes arriba, ahora mismo han construido un edificio de la UNED que es increíble. Sí. Yo recuerdo ese edificio, yo iba mucho con mi padre al rastro de niña y siempre pasamos por allí por las antiguas escuelas pías que estaban derruidas. Sí. Sobre ellas construyeron un edificio de la UNED y lo que la biblioteca la integraron en las ruinas. Claro. La biblioteca es increíble, es que merece la pena verla. Genial, sí. Y arriba del todo hay un café y tienes vistas a todas las corralas de la zona de Lavapiés. Entonces es una vista de un Madrid mucho más popular y mucho más humilde, pero también con su encanto. Hombre, pero es el Madrid castizo de toda la vida, vamos. Sí. Además ahora con el casticismo de ahora, porque esto en realidad es cosa de... O sea, el tiempo va cambiando, pero sigue siendo zona castiza. Ahora es zona castiza con los nuevos castizos, que es... Pues con la gente, pues no sé, los africanos o... Hombre, es que hemos llegado, por fin, conseguimos hablar ya del barrio de Lavapiés, porque parece que se nos estaba escapando. No se nos puede escapar. Por cierto, antes de cambiar de tema, lo de esto de las escuelas pías de San Fernando, resulta que el solar que ocupa ahora este edificio de la biblioteca de la UNED, que antes fue las escuelas pías, pues anteriormente fue el Hospital de la Corona de Aragón. Que era un hospital especialmente dedicado destinado a los súbditos de la Corona de Aragón. Y como curiosidad, se supone que en ese hospital se enterró a Guillem de Castro. Cuando murió Guillem de Castro en Madrid en el siglo XVII, pues murió en el Hospital de la Corona de Aragón, dado que era valenciano. Y por lo visto se enterró allí. Ahora debe de estar allí quizá o no. Bueno, en principio estaría allí en el subsuelo del solar que ocupa ahora la UNED, ¿no? Guillem de Castro, que era un importante dramaturgo, ¿no? Del siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII. Es un paseo también agradable, la placita aquella, la bajada, la calle Toledo, toda aquella zona. Y luego ahora está muy vivo yo voy con cierta frecuencia al barrio, porque en el mercado de San Fernando, que es el mercado de barrio, pues para comprar carne, pescado, verduras, lo quieren revitalizar un poco y están haciendo muchas actividades. Entonces, habitual los fines de semana, hay, no sé la frecuencia exacta porque la van cambiando, pero un domingo al mes se baila swing en el centro del mercado, en la plaza principal. Sí. Otro domingo se baila salsa. Y se organizan unos fiestones espectaculares allí. Y merece mucho la pena pasarse. A ver, repite el sitio. El mercado de San Fernando en Lavapiés. Ajá. Creo que está sobre la misma calle Embajadores. Ajá. Y está prácticamente espalda con este edificio que hemos comentado de la UNED. Uh-huh. Donde está, o sea, que se puede hacer un completo. Se uno a bailar, quema energías y luego se sube a la terraza a pedirse unas raciones. No, y otro lugar que lo que siempre el profesor se queja de las malas vistas de nuestra maravillosa gente dirigente, un error para mí gravísimo, es no haber aprovechado el haber hecho cuatro torres enormes, que desde arriba del todo tienes que tener una vista impresionante, como la puedes tener desde el Empire State, la puedes tener desde cualquier torre de Nueva York, que te cobran para subir, pero te dejan subir, y aquí, pues no te dejan subir. Claro. Sí, no, es que... Yo no sé si igual, como está el hotel allí, el Madrid Eurostar Towers, yo este raro... Claro, yo he estado y lo único que no... Pero es que eso la hasta la planta 33, bueno, claro. Hasta el restaurante chino, restaurante de claro, estos pero, que tienen ellos. Pero para mí, una torre, es como si te dicen, no, el Empire State, desde la vista del Empire State, pero que lo has visto en tantas películas, 30, ¿no? claro. Te dicen, solo puedes subir hasta la planta 30, y tú dices, vale, o sea, me estás vendiendo las películas, me estás... ¿Pisos privados? Sí, son edificios privados. Sí. Pues como, hombre, la mejor vista seguramente sea la de la torre de Bankia, luego la que era la torre de Bankia. Pero parece ser que eso ya estaba lo solo reservado para los de la tarjeta negra. Sí, claro. Lo importante es que claro, no se haya del pelotazo nada. Claro. Señores gobernantes que nos desgobiernan, sí. Hagan ustedes el favor de impulsar darnos... que esas torres se puedan uno llegar a la azotea y es que además cobrando de ella pagando. Claro, pues es que eso además es forma de fomentar el turismo en Madrid, un nuevo aliciente y de recaudar. Sí, porque el faro de Moncloa sigue abierto porque Moncloa yo creo que lo han cerrado, creo. Está cerrado. Pero otra cosa también que te dices, otra cosa un poco sin mucho sentido, pero ¿no? Bueno, pero ya la tienes ahí, pues yo qué sé, aprovéchala, hazla viva, no, pero aquí es matar todos los encantos. otra zona que me gusta a mí mucho, hablando del foro de Moncloa, es la de la ciudad universitaria. Tiene, no sé, a mí, no sé por qué, pero tiene su encanto también, el ir por las calles entre las facultades, hay muchas zonas, hay muchos pequeños bosquecitos o zonas verdes entre medias, luego tienes cerca lo de la dehesa de la villa, no sé, es una zona también, tiene, a mí me da buenas vibraciones la zona esa, a pesar de que, bueno, es una zona que tampoco es, no es una zona donde haya ciudad, ¿no? Sino que es, yo también, igual por eso, no sé. También quiero mencionar, porque se nos está dejando, se ha quedado un poco de, se ha quedado de lado. Volvemos a Lavapiés, ¿no? Se ha quedado de lado. No, me voy a ir más, me voy a meter más en el centro. Porque luego volvemos a Lavapiés. Claro, pero yo creo que se nos olvida el mercado de San Miguel. Hombre. Uno ahí, de los sitios... Ahí hay que apuntarlo como acierto de los que nos gobiernan. Ahí está. O, bueno, o sea... no sé, igual el proyecto, la idea proviene de otro lado. No sé, a quién corresponda, pero... Pero la historia es un sitio histórico... Por antonomasia, de aquí de Madrid. Se ha conservado tal cual. Bueno, estaba muy desaprovechado. Y muy deteriorado. Y bueno, se ha conservado la estructura para empezar. Sí. Que por ejemplo en el de la cebada, ¿no? En el de la cebada ya es del año pues, 50 por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, no. Y hombre, la verdad es que es terriblemente feo, por mucho que lo han puesto yo ahora. Cariño porque y es muy caro. Ahora lo han pintado. Muy caro. Sí, no es, sí. Que no es barato, no es especialmente barato, ¿no? No sé, hay otros subiendo por la zona de la Paloma que merecen más. Para mi gusto tiene una cosa atractiva el mercado de la cebada, que es, aparte de que tiene bastantes cosas curiosas, ¿no? Tiene, no solamente es mercado, tiene pues yo qué sé, el que te hace para hacer llaves, tiene venta de libros antiguos también. Yo le eché fotos al de reparación de calzado de la planta superior, yo soy aficionada a la fotografía y le estuve tomando fotos por allí. Al del calzado. Y al antiguo mercado de San Miguel antes de que lo transformaran y demás. Claro. Sí. Y bueno, yo creo que tiene la cosa, el atractivo de que es un mercado tradicional, auténtico. O sea, y puedes encontrar ferias de todo tipo, además. Sí, es el mercado de la gente, o sea, como era el mercado de toda la vida, vamos. Ahí está, yo creo que es algo emblemático. Y eso, bueno, eso tiene su cosa. Eso, el rastro de... Se puede perdonar sí, que no sí, sean sí, precios entra de entran los recuerdos de cuando iba a comprar con los abuelos al mercado y le iban explicando los productos. Hombre, pero... y la calidad también será mejor, ¿no? Merece la pena, o sea, y además yo creo que precisamente a mí lo que me gusta de ese mercado es que esa que se conjunte toda esa variedad cultural que tiene Madrid, donde sí, que va el señor este, claro, así el moderno, y va la señora abuelilla, claro, ¿no? Claro, y tienes gente que es un poco más pijilla, si quieres llamarlo así, o gente que sea más hippie, a mí eso me gusta. Tenemos ese toque entrañable, nos juntamos allí todos con claro. todos, esa mezcla. Y juntamos también a la gente de Estados Unidos, no voy a llamar kiwis, o sea, a nuestros dos oyentes de Estados Unidos. Claro, o sea, yo después de que tengo unos oyentes en Estados Unidos, yo no vuelvo a usar la palabra kiwi, ¿eh? Bueno, la palabra kiwi es con cariño. Siempre. Siempre es con cariño. Típico kiwi que el de la colleja, pues oye. El de la chancla. Es una cosa muy española ya también. Claro. Pero... ¿Cuántos kiwis han este que se...? Había uno que ha escrito un libro de... que vivía en Andalucía, que sabía que se quería hacer el tío allí del pueblo, no sé, hay varios de esos que yo los he oído en la radio, entrevistas y tal. Pero mientras el museo más visto de Madrid sea el del Bernabéu, sigue siendo todos. Bueno, yo tengo bueno. una amiga americana que conoce es que es más española que yo, se vino desde Estados Unidos, creo que empezó a vivir en Murcia, no sé muy bien cómo terminó allí. De Murcia se pasó a Cádiz, con lo cual este verano estuvimos por allí, en Tarifa, en Cádiz, pues pasando unas vacaciones y la muchacha estaba en su salsa absolutamente. O sea, era una más. Ya yo esperaba que se impresionara un poco con ciertas cosas, ¿no? Estaba totalmente españolizada. Bueno. Pero no es lo más frecuente. Claro, ella yo creo que tenía ahí sangre de españoles. Hay gente porque era californiana, así que... Hay gente pato. Sí, bueno, eso... O sea, que es muy posible que lo llevara ahí en los antepasados o algo. Sí, aunque no son conscientes, a nuestros dos oyentes de Estados Unidos no son conscientes de lo muy españoles que son en Estados Unidos. Que se miren los nombres, los gentilicios simplemente, ¿no? ¿Y aquí podemos encontrar zonas de tablao y flamenco? Aquí sí, en Madrid. Hombre, Madrid ha sido una de las cunas del flamenco de toda la vida, vamos. Pero se ha perdido un poco. Se ha perdido bastante, pero... Se ha vuelto más turístico, ¿no? Sí, sí. Eso es una de las cosas... Es como, por ejemplo, pues... Que hablábamos el otro día de la revista, se ha perdido la cultura esta de la revista, se ha sustituido por lo de los musicales, el teatro se mantiene más o menos, gracias a Dios. El cine también se ha perdido bastante, y lo del tablao flamenco, que siempre, a ver, o sea, los cantaores, el sitio de triunfar es como los toros, o sea, venían a Madrid a triunfar, era como la alternativa, digamos. O sea... Siguen viéndose de tablao, pero ya no sé, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, no sé si estás de acuerdo con eso, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que. ¿Llegaba hasta el punto de ser como la alternativa o.? Por supuesto. Yo creo que sí, ¿no? Igual algún purista nos echa aquí los perros, pero yo creo que era así. Y desde luego. Hombre, estaba lo de. No sé, que yo recuerdo, el Corral de la Morería, la Casa... Pero sigue estando Casa Patas, Bermejas, el Corral de la Pacheca, el Corral de la Pacheca, que además era un antiguo corral de comedia. ¿La zona por dónde está? Hombre, están repartidos. Tienes está... uno junto a Luis Candelas, allí hay... Lado. Sí, ahí se puede ir todavía, ¿no? El otro sí, lo vimos. Hay otro donde la plaza. Muy orientado al guiri, pero es, bueno. Por eso digo que no sé hasta qué punto estará bien, o será gente joven que baila flamenco y va allí, pues como cuando van a Tenerife a hacer el espectáculo en el hotel todo incluido, no lo sé. Luego, espero que aguante. Y luego yo no sé si por la calle Atocha. Eso, ¿está por ahí lo de la Casa Patas? ¿Es por ahí? ¿Dónde? Sí, Casa Patas está... Calle Atocha en la derecha. Sí, una a la hacia la derecha. Sí. En estas callejuelas de lo que es el barrio de las letras. Sí, por ahí. Y luego, por la zona del Bernabéu, también había un tablao bastante conocido, no sé, en la calle Juan Ramón Jiménez, que lo voy a buscar para recordar cuál es el nombre. Hay varios tablaos, pero es cierto que se han orientado mucho al turista y han perdido la autenticidad. Claro. Entonces, yo creo que... único, cuando te vas a Andalucía y tal, sí que se ve más. Más como era el ambiente en Andalucía. Pero sin embargo, la afición yo creo que la sigue habiendo, ¿no? ¿Por qué no se explota este mercado, digamos? Porque queda un poco, no queda cool. Y es, no se quiere. Esa es otra de los errores de los municipios madrileños últimos que hemos tenido. El querer convertir Madrid en un sitio cool, que vale, está muy bien, pero no se tiene que orillar al sitio castizo, a la cosa castiza y tradicional, ¿no? Y nosotros. Ese es el problema del dinero. O sea, siempre. Si no hay un beneficio inmediato. Bueno, hombre, pero. No lo aceptan, ¿no? Hombre, entonces. Yo creo que. En los veranos de la villa sí que se trae figuras del flamenco todos los veranos. Yo he ido a ver alguno de ellos. Sí, bueno, yo ahora más estaba pensando más bien en la cosa más castiza tradicional de los chulapos. Bueno, la zarzuela también se promociona un poco, pero bueno, se pierde. Es que eso, claro, es otra de las cosas que lamentablemente está un poco de capa caída. Ahora, aunque la zarzuela luego se recupera, ¿eh? O sea que ya veremos qué pasa. Pero eso y lo del cuplé, el cuplé también. Estaba lleno Madrid de sitios de cuplé con Olga Ramos o con Chapiquero o tal. Era una cosa, vamos, más castizo imposible. Y es otra cosa que está muy, muy de capa caída, si es que está ya. Queda, bueno, la hija de Olga Ramos, he oído yo, que sigue ahí intentando. Pero no es lo mismo, no sé, o sea, eso ya está como que desaparecido, ¿no? Pero toma las ediciones de Madrid de estos que, bueno, no lo sé. Yo tengo que reconocer que recuperar ahí, eso. Ahí siento que todavía no he hecho todo lo que he podido hacer, ¿no? Pero sí que ves espectáculos donde te avisan cena más un tablao, y eso hay todos los fines sí, de semana aquí sí, en Madrid, ¿eh? Sí, bueno, no sé, igual es un mundo que todavía no conocemos bien, que igual existe por ahí, ¿no? La imagen que tengo yo es la que decir, de que... Pero es verdad que el ambiente ese de tablao, o sea, como puedes encontrarte en zonas como Sevilla o Córdoba, sí, que ahí ves una magia especial... Eso es una cosa espectacular. Claro, o sea, estar ahí, además es que es mágico. Pero es que es un ambientillo que... Es un ambiente mágico, que es una pena, porque podría haber un barrio aquí en Madrid que fuera así. No, pero yo he ido en Madrid, por ejemplo, a... Fernán Gómez, ahí fui a una de, era pues es una representación, sí, flamenca y estaba muy bien. Sí, es verdad, no hay un sitio concreto, pero es verdad. También otro en la residencia de estudiantes, vamos, en la pero es el público al final, es la gente que va allí a verlo y los que saben o no saben y claro, pero es que uno y el ambiente sí que se puede reproducir aunque sea uno tiene que coger, o sea, señas de identidad que han sido de Madrid. Se tienen que, o sea, uno tiene que agarrarse a ellas y yo no digo que si ahora no está tan de moda, pues no se va, claro, no vas a ponerlo, gastarte del erario público para ponerlo hasta en la sopa, pero hombre, unos mínimos yo creo que se tendrían que conservar y la gente que, o por lo menos facilitar que gente haya aficionada a que vuelvan, vamos, yo estoy convencido que si se intentase hacer esfuerzo por impulsar más la zarzuela, impulsar a lo mejor de nuevo el cuplé, impulsar más lo de los castizos, lo del flamenco, yo creo que hay público de sobra, vamos. Creo yo, no sé, igual. Y aparte hasta afuera, o sea, si los japoneses se han vuelto locos con el flamenco, sí, y sí, son unos fanáticos impresionantes. Sí, pero de hecho, hombre, hasta... lo del flamenco sí que sigue vivo, claro. Pero yo más que el flamenco así como... Pero digo, de la misma manera puedes buscar la tradición eso. Pues es lo que estás diciendo, el cuplé, las zarzuelas de aquí de Madrid. Claro. Eso se puede, yo creo que si empiezas a ponerlo, yo creo que la gente iría. Hombre, bueno, esto que se hace siempre ahí en los jardines, el Campo del Moro, pues ahí está, en Sabatini, ¿no? Sí, en Sabatini. Ahí, un éxito, a eso va mucha abrumador, gente. O sea, ¿y por qué? Pero se puede repetir en más sitios. O sea, sí, me refiero más no, épocas del sitios, año. No, y hay más sitios, yo creo. Que pero yo creo más épocas y luego del año. Cuando son las fiestas de la Paloma y esto, siempre hay historias de chotis y tal. Y, o sea, eso la pero gente... es que yo creo que eso lo puedes hacer todo el año. Y tendría éxito. Yo sí, yo también lo creo, sí. Yo recuerdo hace unos años, ahora creo que está cerrada o está muy pendiente, había una sala que había en Florida Park y hacían espectáculos en los que, un poco orientados al turista, pero se veía todo tipo de danzas y de músicas típicas de España. Entonces pues hacían como una especie de antología o megamix. Sí. Eso era otra cosa que también está un poco perdida, ¿no? Lo de los bailes rezados. El folclore de todas las regiones de España, ¿no? Que eso antes se veía mucho más, ¿no? La... Hombre, se sigue haciendo, pero ya hay que ir a buscarlo con mucha... Por ejemplo, las fiestas del Pilar se hace, sí. Se baila jota y vienen grupos de jotas aragoneses a Madrid y tal, pero... Pero claro, si partimos ya de la base que, por ejemplo, el Belén este de los belenistas murcianos que se hacía siempre, ya le puso trabas aquí uno de nuestros alcaldes pasados, pues claro, ya, en fin, o sea... Otra cosa, por ejemplo, el rastro, en el rastro, lo ibas a decir, ¿no? Sí. Pero, que, o sea, los líos que tienen con el ayuntamiento. Ahí está. Y puede perder la autenticidad y además es que es muy turístico. ¿Sabes? Hombre, hombre, el rastro. Estás perdiendo. El rastro pierdes algo, o sea, ya no es como era, aunque bueno, tiene su. Todavía tiene mucho de como era. Pero es que es eso, o sea, atentar contra eso, atacar con. Es que bueno, es un crimen. Es un crimen. ¿Y en qué sentido están atentando contra...? Porque están limitando... Están... Los puestos... Yo he visto más de una vez en los puestos carteles de protesta porque el ayuntamiento les racanea los sitios, o supongo será el alquiler de los sitios... Sí, puedes ir perdiendo sitios, o sea, pueden ir perdiendo puestos... Y es una pena, porque además hay gente que viene, que tienes antigüedades, que es... Hay de todo. Pero que a lo mejor esos no pueden pagarse, porque no venden tanto, y no pueden pagarse tanto el puesto y demás. Yo creo que, tendría que haber más ayudas en eso. Es como las tiendas tradicionales estas, que por la zona así subiendo de la Latina y alrededores en muchas, bueno, y en muchos otros sitios. La cerería, la cordelería. Sí, aquí. Pero a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Ahora que sí, hay cantidad de comercios tradicionales. ¿Qué estropicio querían hacer? Todos estos que tienen. La renta antigua para comercios. Sí, la renta antigua la querían quitar y bueno, ¿qué vamos a tener entonces? Estos dos grandes. Starbucks. Claro, o sea, dejar que todo eso se pierda por un quítame allá una renta. Sí, entonces en Madrid, que es una ciudad que lo mantiene, que tiene ese encanto, que lo perdemos y entonces que ganamos ser una más. O sea, eso, claro, te conviertes pues, bueno. En nada, en. Pues, no sé. Luego otro género que se está perdiendo aquí en Madrid, la ópera. Hombre, a la ópera, le vamos a dedicar un capítulo claro, próximamente. Incluso con anécdotas jugosas o sin ellas. Bueno, con anécdotas de todo tipo, claro. Pero yo he estado allí en la ópera y fui a ver dos óperas. El Teatro Real. El Teatro Real, ¿no? Claro, Teatro Real, sí. Pero sí hay ópera, hombre. Sí que, vamos, no sé, a ver. Pero, las proyecciones que emiten claro, yo creo en que la Plaza de Oriente. Las proyecciones, posiblemente, o de la representación que estuviera en ese momento, ya para terminar, en el Teatro Real, que muchas veces lo emiten tanto por la radio, por la televisión a veces, como en la esplanada del Plaza de Oriente. Con una pantalla gigante con la representación. Claro. De hecho, hemos ido bastante frecuentemente en una época, porque es cierto que es muy caro, pero hasta los 30 años hay un descuento bestial en la última hora. De 90%. Vamos, es que es increíble. Es una maravilla. Por 20 euros ir a Patio de Butacas. Allí es una maravilla. Y sí. Creo que luego tienen un cierto descuento para la última hora, no sé si del 60. Sí, luego ya con más de 30 es como 60% y luego siempre hay acuerdos, bonos, en fin, eso ya es entrar en otro. Pero bueno, el caso es que íbamos con mucha frecuencia y vale mucho la pena, pero sí que es cierto que no es asequible y las entradas que a lo mejor el público general se puede permitir son en plantas muy altas, que la verdad es que a mí me parece que no merece la pena, porque realmente para escuchar una ópera, pues a lo mejor, hombre, el sonido no es lo mismo, pero es que casi, porque verla no la apenas vas a ver, lo van a ver pues sí, casi te la escuchas en tu casa, o incluso hay zonas de visibilidad reducida o nula, porque estás detrás de una columna y es no absurdo. Esos asientos nunca los he entendido. Yo tampoco. Sí. Yo creo que es el típico de cogerte porque es barato y luego ya te cambias, ¿no? Es como, uy, voy un momentito al baño, vaya, mira qué bien. Hombre, pero cuando se diseñó, no creo que fuese para ya te cambias. Creo que se diseñó a propósito, es inexplicable. No tiene mucho sentido. Sí, el diseño estuvo ahí fatal. Sí. Sí, o sea, los teatros donde hay los teatros, la ópera, arriba, si hay sitios de visibilidad reducida, sí, nunca lo he entendido. O sea, sí, alguien que luego ve medio escenario, o sea... Sí, es un poco... Te gastas 40 euros, 50 euros para ver la mitad del escenario... Yo me siento, vamos. ultrajado. Y luego hablando de ópera, que decís, en el Teatro Calderón también, el Hagendass a día de hoy, Calderón. Bueno, vamos a obviar lo del Hagendass, porque a mí eso, vamos, es como lo de... Como el que paga manda. Como Vodafone Sol, ¿no? Madre mía. Sí, pero sí ya no es el que paga manda, es que me parece que lo han cerrado. ¿Lo han cerrado? Es que me parece que están de obras, pero de obras de que me parece a mí que... Puede ser, porque andaban quejándose, porque hicieron un proyecto en el que te comprabas una especie de abono anual para la temporada. No me digas. Y había gente pero quejándose de que ese abono se había vendido, pero claro, no estaba, pues, o estaban en mentes de cerrarlo. Y no me digas que lo cierran. Pero el caso pues es que ayer una temporada de ópera bastante maja. Sí, yo empecé a ir a la ópera en el Teatro Calderón y luego hubo un accidente, lo cerraron. Yo, de hecho, el último que fui a ver allí en el Hagen este fue una cosa de Mayumana. Así que... Yo también, contigo, seguramente. Sí, claro. Pues... Y lo gestionaba. Pero la ópera la hacían muy bien y además con mobiliario, en fin, bien hecho toda la escenografía. Yo ahí... Y buenos cantantes. Pero es cierto que fuera de eso ya, que ya no se hace el Teatro Real, no hay ópera en Madrid tampoco. Igual que prácticamente no hay un lugar donde ver danza. O sea, no hay un Teatro Nacional de la Danza, ni se puede ver... La Compañía Nacional no es de danza española. Tienes a Tamara Rojo en Londres, así que no. Sí. Se nos jugan los pies, iba a decir los cerebros, pero los pies se nos jugan. Sí, ya van buscando en zonas de teatros y demás, de teatros generales, donde se pueden poner, donde ya hay danza, pero claro... Un edificio así concreto solo para danza, creo que aquí en Madrid no hay, ¿no? Ni una compañía de clásico, como Dios manda, nacional, que al final es la base de todas las otras danzas. No hay nada de eso, ¿no? No, están intentando recuperarlo, no sé. Hombre, lo habrá nominalmente, pero no... No había nada y querían recuperarlo, clásico. Pero yo creo que no. No, están muy focados en el contemporáneo, básicamente. Ya. La Compañía Nacional de Danza. Pues, en fin, ya se sabe, menos cofín de Plaza Mayor y más donde hay que estar. ¿Y qué tal los teatros del canal? ¿Qué opináis? ¿Los conocéis? Y hay unas tabernas maravillosas para tapear por allí cerca. ¿Por allí, sí? ¿Dónde? Sí, callejeando. Ya os establece... Tenemos que bueno, yo sé, ruta. Yo por allí, y a ver, lo que no recuerdo yo es el nombre de la... Es una de las que sale de Plaza de Castilla, que va... Vamos a ver cómo me pongo yo. Acaba saliendo como hacia Pío XII, o sea, a la derecha, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay callejuelas interesantes, hay algunos edificios, no son nada espectaculares, o sea, no son nada a resaltar, pero son edificios curiosos, que eran como casas como de campo por allí metidas, de repente una... Inesperadas. Sí, hay mucha casa inesperada por allí, es otro sitio a visitar. Yo pues esa zona ya el bar cerró, pero solía ir con mi familia porque íbamos a una taberna tradicional donde hacían callos, sangre encebollada, cabeza de cordero, bueno... Esto es como la freidura de gallinejas de embajadores que yo creo que todavía está. Uh-huh. También así. Otra cosa que se ha perdido de Madrid, lo de la casquería, que vamos, era afición pura de aquí, era, vamos, plato típico todo. A mí me sigue pidiendo el cuerpo. Gallinejas entre ellos, menos los callos que han sobrevivido. Sí han sobrevivido, sí. Pero, hombre, los otros todavía... De todas maneras, en ciertas zonas sí. O sí, sea, sí, hay sitios todavía se puede. Todavía se puede, claro. Y en ciertas fiestas y en ciertos sitios... Tú vas por la calle Bailén y te encuentras varios sitios de donde te dan... Pero ya no es una cosa que, como antes, que todo el mundo pedía, ¿no? Y que era una cosa típica. La gente se ha vuelto un poco asquerosita, ¿eh? Porque, sí. No sé, nos hemos vuelto un poco tiquismiquis con esas cosas. Tengo una amiga, sí, que no come ni pulpo porque tiene ventositas. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Y digo, bueno, muchacha, ¿de dónde has salido? Pero eso es un pecado, hombre. ¿A que sí? Dice que los callos para nosotras, que el pulpo que también... Decíamos, tú tranquila, pues ya nos lo comeremos nosotras. Yo, de hecho, conozco... Me hizo gracia, ¿eh? Porque es uno que nació en Barcelona, muy catalán, muy catalán, muy catalán, que ese, para su cumpleaños... Siempre pedía callos a la madrileña. Era su plato favorito, o sea que... Los hay en laza de lo probó y dijo que era la cosa más maravillosa que había probado. Pero, ¿lo probó y le gustó? ¿O es que pidió una caña y se lo pusieron gratis de tapa y dijo, hostia? tanto que lo pidió en todos sus cumpleaños, ¿eh? O sea que... Bueno, esto se echa de menos, ¿eh? En otros sitios, lo de la tapa gratis. Sí, la de la parte de... Por cierto, hablando de tapa, ¿de dónde viene eso de las tapas aquí en Madrid? Pues hombre, es aquí de aquí en Madrid, ¿verdad? No, es en Castilla. Bueno, no. A ver, es que hay varias leyendas. Hay como dos, ¿no? Hay como dos historias. En alguna, para que no entraran las... Está el origen, claro, el origen, digamos, más etimológico. Bueno, pues en el... En lo, por orden del rey... Bueno, no, es lo de Alfonso XIII. Sí, es una anécdota de... Alfonso X. No, una cosa es lo de... o sea, vamos a ver. Yo tengo entendido dos historias con lo de las papas. Una es... Alfonso XIII, creo que fue, no sé si 12, yo creo que fue el 13. En Cádiz, estaba en Cádiz en una visita, además era, está, vosotros me habéis dicho que está ahí el sitio todavía. En la playa esta de los ingleses, ¿eso cuál es? No, de los ingleses es en Canarias. No sé, alguien me lo ha contado que lo ha visto. O sea, que está, yo es que no he ido al sitio. Es un sitio en Cádiz que por lo visto sigue estando el bar y pone que ahí es donde se inventaron las tapas. Y es que estaba Alfonso XIII de visita y vino un viento así huracanado de estos. Que tenemos que ir por allí, por Cádiz, levantó la arena y la arena se venía a donde estaban tomando allí el aperitivo. Y entonces, el del bar, muy avispado, para que no se les llenase la bebida con cosas, con la arenilla esta, pues le puso encima un platito con un algo para comer, o bueno, no sé si era el platito o el pan directamente con algo para comer, tapando la bebida, y entonces se lo llevó al rey y tal. Y cuando lo probó con la bebida, con la comida y tal, dice, pues, oye, esto está muy bien, tráenos otro y también con tapa, como, tráenoslo con la misma tapa, o sea, con la misma cosa encima para tapar. Esa es una historia. Y la otra historia es la de Alfonso X, que esa sí que es la cuenta. Sí, bueno, él iba, claro, tenía que atender... Ventorrillo del Chato, sí, que hemos ido a comer. Estaba buscando, sí. Por la descripción digo, ¿será Casa Manteca? Es una taberna, pero que está en el centro de Cádiz. Ventorrillo es la que está a las afueras. Está a las afueras. Uy, que tiene una tarta riquísima de los tres chocolates. Sí, bueno. Fuerte por chocolate. Bueno, yo no he ido, pero aquí ya ven que han ido. Sí, sí, sí. Está muy bien para comer. Sí, y bueno, lo de Alfonso X, simplemente es eso, tenía que atender a... pues no sé, muchas... Una audiencia, ¿no? Muchas personas y le recibía con una copita de vino y claro, el hombre pues recibía muchas personas y se tomaba muchas copitas de vino. Así que el médico, el físico, le dijo, tome usted algo, ¿no? Con esta bebida, pues algo de comer, un poquito de queso, un poquito... Y vio que le iba bien. Entonces se le ocurrió, o eso dice al menos la leyenda, obligar por alguna normativa, ¿no? A todas las tabernas, a todos los... lugares que si poníase una bebida alcohólica tenían que servir sí o sí comida, y esa es la tapa, que etimológicamente pues no tiene mucho sentido, pero bueno, tendría el origen de ahí, en Castilla. Entonces por eso en Aragón, es decir, Barcelona o Valencia o Mallorca, pues no tiene, porque eso es Aragón. En lo que era el Reino de Aragón no te ponen nada. Claro, en el Reino de Aragón no te ponen nada, y en Castilla sí. Es decir, en casi todo el resto de la península y de... A lo mejor es tapa porque tapa el estómago, es como si te hiciera una capa... Claro, te protege, ¿no? Yo creo que el nombre de tapa viene de lo de Alfonso XIII y la costumbre de poner la cosa de comer con algo tal... Porque de hecho... Viene de Alfonso XIII. Claro, o sea, en Aragón no... Los Alfonsos y el papeo. Que de hecho te contabas, ¿no? Que tenías una amiga de Barcelona, de Aragón, digamos, que sí. Claro, le pusieron una tapa aquí en Madrid y dijo, no, oiga, yo esto no lo he pedido, no lo voy a pagar. Indignadísima, pensando, dijo, ya vienen estos madrileños aquí a timarme, y lo devolvió y le dije, que no, mujer, que esto nos lo ponen con la bebida gratuitamente. Yo también he conocido a gente maña de Aragón, que me he ido con ellos de bares, nos han puesto las tapas y no quería, vamos, no probar nada, porque decían, esto no lo van a cobrar ahora después. Y en cierto modo te lo van a cobrar, pero bueno, como va con el total... Pues depende, hombre, depende. Si es que sí, bueno. Tampoco creo que haya mucha diferencia entre una cerveza aquí y una cerveza en Valencia, y lo que te puedan poner, ¿no? No, hombre, en Valencia, lo que pasa es que en Valencia no te ponen la tapa, pero te ponen unas cosas que están muy requete buenas, ¿eh? Que aquí las podías poner también, el blanco y negro, por ejemplo. Ah, creo que ibas a hablar ahora de la panadería, ¿no? De los, bueno, eso los también, hornos los de Valencia, Señores de Valencia, vengan a Madrid a poner un negocio de hornos valencianos que se forran, hombre, que no hay ninguno. O sea, es una cosa maravillosa. Pero tú, vamos a abrir un negocio aquí, podcastito, claro. El horno podcastito. Yo creo que es una idea estupenda, porque tendría mucho éxito. Hay unos hornos en Valencia con los pan quemados, con la, bueno, un montón de cosas. Tengo las empanadillas. Tengo unas ganas de volver a Valencia, yo, que estuve hace poquito. Bueno, esto ya no es un tema muy madrileño, pero bueno, sí, sí lo es, porque medio Madrid se mete en Valencia en cuanto salen tres rayos de sol. O sea que Valencia es una prolongación, es el ensanche madrileño. Bueno, como te digan en Valencia, verás. No, pero es la playa de Madrid, ¿no? O sea, ya. Hoy estamos poniendo oyentes por todos los lados. No, ¿no? Pero es porque es... O por lo menos cabreándolo. No, hombre, pero es porque es la playa más cercana de Madrid, ¿no? Bueno, sí, creo que sí, es... Sí, es la más cercana. Entonces, llega el verano y todo el mundo se va por allá. Sí. Por cierto, que estuve allí en la playa de Valencia capital. La Malvarrosa. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El barrio del Cabañal? ¿Es este? El que está pegado, ¿no? Bueno, que sí. Tiene un toquecito así un poco chungo y tal. Bueno, y también tiene su punto encantador. A mí me gusta y hay casitas también modernistas. Sí, es que Valencia estaba mirando hacia... No mirando hacia el mar, estaba tierra adentro en realidad. Sí, y ha crecido la ciudad y ha llegado al mar y está el puerto y tal. Pero la zona de donde el puerto y donde el resto del Cabañal eran los pueblecillos de la costa, uh-huh, un poco a las afueras de Valencia, uh-huh, que ahora ya se lo han comido, claro. Pues allí estuve en un bar muy pintoresco que daba un poco de miedo, o sea, tú decías, pues cualquier, me puedo encontrar aquí fauna, ¿no? Cuando vaya al baño o algo. Sí. Pero no, estaba limpio, tenían, muy curioso, el rollo de papel higiénico lo tenían al pie de la escalera en la barandilla ahí clavado para cuando subieras al servicio... pues tomarás el papel higiénico que necesitaras. Ah, autoservicio, estupendo. Y servían carne de caballo. Hacían bocadillos y... Encima eran modernos, joder. Bueno. Pues es modernos o no tanto, o sea. O no tanto, claro. Pero el que vaya al barrio del Cabañal a bañarse a la Malvarrosa, que busque el bar donde hacen bocatas deliciosos, entre ellos de carne de caballo. Sí. Hombre, esa zona antes estaba bastante degradada, lo de la Malvarrosa y eso, pero hace ya tiempo. Ahora es una zona, vamos, de lo más cool de Valencia. Como dicen ahora, o sea que... Sí, sí. Bueno, pues creo que hemos llegado ya... Estamos llegando ya al cénit. Hombre, programa. Hemos llegado al cénit y nos hemos pasado el cénit ya, pero de largo, vamos. Pero yo creo que está quedando la cosa... Este es un tema que... Yo creo que da para muchos, da para muchos. Da problemas. Para muchos, sí, sí, sí. Esto es como todo. Los primeros podcastizos están siendo así un poco... toques generales de muchas cosas, así un poco en plan distendido como hacemos, y poco a poco iremos entrando en más detalles y poco a poco iremos centrándonos más concretamente en cosas. Pero ni falta que las haces, si es que tenemos una amplitud, si es que podríamos... Tampoco tenemos abuelas. Las ondas enteras con nuestra verborrea. No, pero también quiero decir que sí, pero es interesante los oyentes, quiero animar a los oyentes que si quieren que hablemos sobre alguna cosa concreta de lo que hemos hablado, porque lo hemos dicho de forma muy superficial, pues claro, nos lo dicen y lo haremos, ¿eh? O sea, no, está planeado hacerlo. Programas... Lo que pasa es que, claro, es tan amplio todo que iremos empezando por donde nosotros queramos, pero si, bueno, si hay sugerencias especiales, por eso, las seguimos, no hay problema. O si por escrito nos reclaman aclaraciones sobre algún punto, lo haremos, una taberna, tal, estaré... El profesor Bernadú se encarga de todo el marrón. O sea, bueno, el profesor Bernadú no solo va a contestar a todos. y además les va a mandar dedicatorias y poemas y además, bueno, en fin. No, yo creo que la cosa está... Por lo menos nosotros lo estamos pasando bien. Ya veremos... Yo creo que la gente un poco más... Yo lo encuentro entretenido. Yo como oyente de podcast, que lo soy desde hace mucho ya... Y además con mucho, de los que buscan y tal, yo esto lo encontraría agradable. Interesante, ¿no? Sí, y estamos hablando con tertulios también, que eso siempre enriquece. Bueno, con tertulios tenemos una lista todavía importante para irla aumentando, ¿eh? O sea, va a venir mucha más gente aquí. ¿Qué ha opinado Ador de todo esto? Este grupo de locos que... Nos juntamos al lado de velas, micrófonos. Vador nos tiene que hacer unos cuantos especiales. Unos cuantos especiales dirigidos, vamos, que va a ser el del centro de atención porque la cantidad de material que tiene ahí metido en la sesera... Bueno, me la tendré que sacar a golpe de pala, ¿no? Y sacaremos el sacacorcho que es necesario. ¿Qué tal la experiencia en el primer podcast? Yo he estado muy cómodo, muy entretenido con toda vuestra conversación. He formado parte del equipo sin hablar, pero escuchándoos atentamente. Pero has hablado también. Y hoy, pues, además, he participado activamente, ¿no? Ah, bueno, te referías al otro día, es verdad, que estabas de oyente. Sí, sí. Pero... como dicen en el programa este Madrid, de, ¿cómo es? De los madrileños que viven madrileños por el mundo. ¿No? ¿Volverás a podcastizar? Seguramente. Bueno, bien, bien, bien. Claro. Pues fantástico. Entonces, yo creo que ya es hora de despedirnos porque llevamos, bueno, aquí ya les hemos pasado casi una hora de la del promedio de programa, que solían ser dos horas. Ya estamos a punto de llegar a las tres. Lo rico que era el tema de hoy, o sea... Sí, realmente hemos dado una pincelada, es que es la cosa que de... Hablas y hablas y hablas y hemos dado una pincelada de lo más por encima, vamos. Hay millones de sitios, no hemos nombrado... El café Barbieri de Lavapiés, ah, de Lavapiés, sí. No hemos nombrado... Es un café maravilloso, no, también. No, cierto. Hemos nombrado el Melos, o sea... El café Van Gogh, que está por Moncloa, que también es muy chulo. Y tiene, claro, mucha historia, además. Sí, tiene muchísima historia. No hemos nombrado los Guarros de Vallecas, un sitio glorioso. Que me tenéis que llevar, no sé si para morir en plan suicidio... No sé, pero siempre me... A mí los sitios peligrosos me atraen. Bueno, peligrosos, hombre, peligrosos no, es un sitio estupendo. Te ponen unas bandejazas de todo. Vamos, yo hace tiempo que no voy, pero espero que siga igual. Bueno, ahora que decimos de sitios desaparecidos, uno de los sitios más que yo más, cada vez que paso por el solar sigo llorando, el Rey del Pimiento, en Puerta Cerrada, está en la plaza de Puerta Cerrada, estaba el Rey del Pimiento, que era un sitio de lo más castizo, que tenía, el edificio lo han tirado, ahora mismo hay un solar donde estaba el edificio, supongo, no sé qué harán, si irán a construir algo allí o qué, y no sé si volverá el Rey del Pimiento, no creo. O igual sí, quién sabe. Pero la cuestión es que era un sitio, bueno, ya simplemente lo que era la fachada ya era espectacular, era así un pimiento, era algo, estaba hecho como de hierro, empotraba así en lo que es la pared y era como tipo andaluz, un poco así con verjas y tal, pero muy muy entre cutre y gracioso, ¿no? Con una especie de yo creo que tenía como un cañón, unos soldaditos, algo así, una cosa muy curiosa, y entrabas y era tipo cueva, o sea, luego tenía para abajo. Y vamos, y luego unos precios... Hay unas cuevas muy interesantes en Madrid. Bueno, eso da para capítulo aparte también. Sí. Y Casa Mingo, me estaba acordando yo también, que tiene también mucho encanto en verano en Madrid, en agosto, toda esa zona, porque hay grandes verbenas en esa época. Y Casa Mingo, que era un almacén, de cuando se construyó el ferrocarril, el del Príncipe Pío. Tenían ahí era una especie de edificio para guardar allí la... Y se ha conservado porque está... Más o menos, sí, creo que sí. Y cerca de allí está el cine de La Bombilla, que es muy agradable en verano. Te tienes que poner esta chaquetita del frío que se levanta de noche, claro, en verano. Sí, sí. Está el río cerca, es una zona muy fresca. Es algo a tener en cuenta. Después de Casa Mingo, ¿no? El pollo asado y te vas al cine de La Bombilla, que yo he visto gente asando chorizo incluso allí. Perfecto. O sea, que más popular no puede ser. Y el chorizo a la sidra, que está estupendo. Sí, se ponían en las últimas filas con un infernillo y yo decía, esto es de locos, pero bueno, Madrid es así. Y luego un poco más, cruzas un poco hacia allá, el puente este, ¿es el puente de María Cristina o el puente...? No sé si es María Cristina o Reina Victoria. Es el Teatro San Paul, ¿te refieres? No, allí mismo, sí, ahí justo. Ahí yo voy a bailar a veces, que en los bajos del Teatro San Paul hay una sala de bailes de salón, y allí se baila pasodobles, sevillanas, bueno, rock fantástico. And roll. Pues en ese puente vimos el otro día uno pescando en el Manzanares. Increíble. Ostras. Y llevaba su caña y todo, ¿eh? Pues y luego comió lo que... No le vimos sacar pieza, o sea que no sé. Ahora, si sacaba era para verla, ¿eh? Seguro que cazó un pato. O sea, podríamos ver el pez de los tres ojos de los Simpsons, o sea... Bueno, espérate que yo creo que en la zona del puente de los franceses, yo creo que hay una zona que es coto, ¿eh? De pesca. Yo no sé si estoy yo equivocado, pero... ya estamos fuera de Madrid, ¿no? No, en la puente de los franceses, o sea... Ahí mismo. En Madrid... Allí mismo, al lado de ahí, sí, un poco más allá. Y, o sea que igual hay pesca, ¿eh? Cuidado. No, hombre, si peces hay. Sí, no. Pero... A ver cómo. Ahora, para comerlos ya no sé. Pero peces, a ver los hilos como las meigas. Eso es. Alguna enfermedad. Sí, bueno, pues sin embargo, en Manzanares arriba, en Manzanares el Real, ahí hay un coto de truchas, ¿eh? Eso sí. O sea, eso es un sitio... Hombre, y las gaviotas que tenemos... En el río Manzanares, pues hombre... Otra cosa, sí. No sobrevivirán de los pescados, ¿no? Hoy mismo he visto yo una gaviota. Y los bocadillos de los niños en el recreo. Sí. No, en Madrid hay gaviotas, señores. Sí, o sea, sí, que hay playa, hay gaviotas... Hay Virgen del Puerto. Lo siento por los de la canción, pero... No, ¿eh? Es que, claro, o sea... un sitio con mar tiene que haber gaviotas, o sea. En fin, bueno, pues nos despedimos aquí de nuestro podcastizo, que esperamos que os haya gustado, y volveremos próximamente con la frecuencia que acostumbramos. Esperamos que les guste el próximo. ¿Qué creen? Seguramente sí. Pues nada, hoy hemos participado Quique Vera, Sara Black, Mayra Alminar y Vador, y el que les habla, que yo no me despido porque, bueno, me despido, el profesor Balnadu. Hasta el próximo programa.